Estamos en directo una semana más emitiendo el programa de DJPJ, programa en el que tenemos que pedir audiencia como si estuviésemos pidiendo dinero por la calle, algo muy apropiado para la temática de esta semana. Y como ya no sé cómo más alargar esta presentación, anda, presento aquí al Flan borracho. Hola Flan, ¿qué tal? No estoy borracho, déjame en paz. Lo pareces. Sí, lo parezco. Va a ser interesante el podcast porque tengo encima de mis neuronas una hora y media de sueño. Así que os vais a divertir mucho. ¡Ay, perdón! Ya está. Todos los oyentes y los que estamos aquí parlamentando nos vamos a divertir mucho. Yo el que menos, pero da igual. ¡Ay! También tenemos a un drogadicto. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas. Yo, bueno, mi falta de sueño, a diferencia de Flan, es por jugar a cosas. O sea que... Pero bueno, no voy a desvariar tanto como él, espero. Bueno, tú si cierras los ojos y empiezas a ver pantallas de videojuego, avisa. Eso es peligroso. Bueno, pero eso me pasa siempre. O sea que nada nuevo. Codenar también está por ahí. ¿Qué tal, Codenar? Hola. Estoy bien, tengo hambre y se me olvidó cenar antes del podcast, así que os odiaré cuando sean las 11 y sigamos aquí haciendo el tonto. Las 11, iluso. Pero por lo menos has dormido, ¿no? Ah, sí, yo de sueño muy bien. No vale. Tengo nada que hacer con mi vida, por desgracia. En fin. También tenemos el intento de voz femenina del programa. ¿Qué tal, Avandra? Hola. Creo que hoy mismo soy la más cuerda del grupo, lo cual dice mucho. Sí. Sí, la verdad. Bueno, no, Codenar es más... No sé si insinúas que cuando... O sea, que normalmente el más cuerdo del grupo es Javi Maru, que es el que falta, pero te equivocas bastante. No, normalmente... Sí, yo estaba pensando lo mismo. Normalmente es Jesús, pero hoy está un poco... Hoy he comido a las 5 porque se me ha olvidado comer. Porque estaba jugando a la serie. ¡Wow! ¿Cómo se te olvida algo tan sagrado con la como la comida, tío? No le conocéis mucho. Tampoco no es que esté loco, pero tiene... Pokémon, que es el... Yo creo que la más cuerda es Avandra de siempre. Sí. Por su cosa con los gatos, que es un poco... Roza un poco lo turbio, pero por lo demás... En los comentarios del directo en YouTube, True Fighterman dice: podcasts, borrachera y videojuegos, ¿qué podría salir mal? Pues wow, Flan tartamudeando, por ejemplo. Por ejemplo. En fin. Quietos. Oh, que está Javi. Y dice que no se iba a llamar esto indigestión, que le llaman poco cuerdo y cosas. Vamos a ir haciendo incisos a lo largo del programa para leer los comentarios de YouTube para mejor. Que... Sí, mejor así. Para así que os sientáis representados. Sí. Eso, que si no, la gente se aburre, no nos... Uy. León, cuando te dé a ti la gana que eres el presentador, me das paso y leo los comentarios, ¿vale? Vale. Okay. En fin, presentando todo este percal, o intentando hacerlo, está aquí un servidor León. Paradilla musical y volvemos a un instante. Programa sobre juegos indie en toda su magnitud, desde qué es un juego indie, qué no es un juego indie, hasta tirarnos los trastos a la cabeza y ver también cómo ha afectado a la salud Fez, a la salud de Jesús, de todo un poco. En fin, me gustaría comenzar el método habitual, programa debate, preguntando ¿qué pensáis que es un juego indie? Y qué pensáis, obviamente, que no es un juego indie. Lanzo la pregunta y ya vosotros empezáis a tirar a daros de hostias. Venga, gente. Vale. Vale, empiezo yo. Creo que un juego indie es un juego desarrollado por desarrolladoras pequeñas para un público más pequeño de lo habitual, que sería lo básico que yo tengo en mente y que al final del podcast será algo totalmente diferente después de haber hecho simbiosis, no, osmosis o lo que sea con vuestras opiniones, pero da igual. O sea, yo lo que pienso es eso, que lo indie es pequeño y si la gente le hace caso se va volviendo grande y después ya es cuando la gente dice, esto no es indie porque todo el mundo lo ha jugado, y te dices, no, pero es que al principio era indie y ahora ya no, y no sé, es que es tan ambiguo, es, no sé, el factor tiempo también condiciona. Un juego pequeñito al principio del todo es indie, y de repente cuando todo el mundo se pone a hacer gameplays en YouTube o lo que sea, ya se pone a decir, ah, este es un juego, es tan mainstream y cosas así, no sé. Vale, está bien. Está mal, está bien, sí. Me pregunto cómo está tu cerebro ahora mismo, pero esos ya son otros temas. Pobrecillo. Bueno, Jesús siempre ha parecido tener una opinión bastante elaborada sobre el tema, así que Jesús, cuéntanos tu opinión al respecto. Pues hombre, tanto como elaborada, pues me digo RP. No, yo a ti también. Yo te digo bien, así que... Pues yo me digo repetido. Ahora ya no. Algo habéis tocado. En fin. No, tampoco es nada elaborado. O sea, para mí lo independiente tiene que ver principalmente con dinero. Igual que la música independiente o que el cine independiente, son productos que no tienen detrás una discográfica o una distribuidora o un publisher, en el caso de los videojuegos. Entonces, pues, al no tener un publisher ni apoyo financiero grande, pues no tienes tampoco las presiones que suelen ejercer las grandes compañías sobre un producto. Así que, por ese lado, los juegos independientes son los juegos más libres que hay, porque es la idea que tiene una persona o un grupo de desarrollo, una idea para hacer un videojuego, y llevan esa idea pues hasta las consecuencias, o sea, todas las consecuencias. Es la idea que tienen para hacer y es la idea que hacen sin presiones de ningún tipo. Salvo por, claro, por el presupuesto, que suele ser bastante pequeño en comparación con otros juegos, claro. Pero bueno, aún así hay ejemplos que no casan del todo con esta definición, que para mí es la principal. Porque, por ejemplo, está Journey, que está pagado por Sony, así que en teoría no entraría dentro de este grupo de indies porque tienen apoyo financiero, pero este en concreto sí lo podría considerar porque sigue siendo la idea que tenía en este caso el creador, que era Jason Roller. Él tiene la idea y Sony le dio libertad absoluta para hacer su juego y así acabó siendo. Así que bueno, pues en general, pues eso, dinero por un lado y ideas y sin presiones, llevar a cabo ideas. Entonces, para ti lo indie es más, o sea, primero decías que era más por el dinero, pero al final lo indie se basa en las ideas en libertad de ideas que pueda tener la desarrolladora en concreto. Pero sin embargo, una desarrolladora grande, grandísima, no sé, si Ubisoft de repente decidiese desarrollar un juego de estas condiciones, ¿lo considerarías indie? No, porque... Siempre estaría encorbatado detrás, ¿no? Sí, porque ten en cuenta que un juego independiente es, la mayor parte de las veces suele salir de una persona o de dos personas, o sea, la idea principal. Y entonces atiende más a los intereses personales de esa de esa gente, de la gente que ha tenido la idea, que dice, pues quiero hacer un videojuego porque siento que quiero expresar tal cosa. Entonces es, o sea, aunque evidentemente luego vendan el juego y quieran ganar dinero con él, claro, lo principal es que querían tener una idea para hacer un juego y pues eso, tenían esos intereses personales suyos para hacer un juego, para expresarse. Entonces, explotan más aspectos de, digamos, entre comillas, el arte de los videojuegos, entonces, ¿no? Sí, o sea, si Ubisoft dice voy a hacer un videojuego indie, pues, ya sabes que va a ser por la pasta, no porque haya un interés personal de alguien que quiera expresarse. Pero vamos, no creo que hubiera que Ubisoft le dé por eso, porque no saca de no puede lo que está acostumbrado a sacar. Puede hacer como Sony con Journey, que contrate a lo mejor a un tío y le diga, toma, pasta aquí para hacer el juego que te dé la gana. Y entonces, bueno, pues podría ser independiente ese juego en concreto. Pero porque, porque sería de ese tío el juego, no sería de Ubisoft. Guay. Pienso yo, es mi idea. Tengo la... O sea, creo que tu opinión sobre los que son los juegos indie se puede resumir de una forma. Este es mi juego y me lo follo como quiero. Sí, podría encajar. Tengo que preguntar ahora ya, ¿qué opinas de compañías como, ¿cómo se llama? La de Double Fine o el estudio que está del creador de Wasteland 2, que no recuerdo cómo se llama. No sé, ni idea. Double Fine, lo guay que tiene es... ¿Pensáis que son indie o...? No, eso no es nada. Double Fine, yo lo que conozco de Double Fine es, Psychonauts, Costume Quest y The Cave. Por ahora es lo que me viene a la cabeza. Y lo que tiene Double Fine de interesante es que no trabaja todo el equipo en un juego, sino que se divide en varios subequipos. O sea que dentro de Double Fine tenemos varios subequipos, equipos pequeñitos, que se podrían considerar desarrolladoras pequeñitas de por sí. O sea que es una cosa muy... a mí me parece bastante complejo y, de todas formas, bastante bonito también, porque son juegos muy diferentes entre sí, desarrollados por equipos totalmente diferentes, y sin embargo tienen todos el mismo sello. Y la verdad es que es un buen planteamiento lo que dices tú. No sé si considerarlo indie o no. Sí, o Telltale, por ejemplo. Bueno, ellos... Sí, por ejemplo. Bueno, Telltale no tiene tanta libertad por aquello de que trabaja con licencias, con lo cual ahí ya están un poco más mandados, por así decirlo. Por ejemplo, no pueden coger Regreso al Futuro y hacer que, qué sé yo, que Marty sea hijo de Doc, por ejemplo. Bueno... Puede inventar lo que quieran al final. No, sí, pero, o sea, están limitados en cierto punto hasta donde les deje el dueño de la licencia que hagan. Claro, sí. Hombre, sí, eso también tiene sentido. Un juego, una adaptación de algo, difícilmente va a ser considerado indie. No sé, no se me ocurre ningún ejemplo ahora mismo. Una adaptación. El juego de Toy Story no es indie. O de Walking Dead, que hablamos de él hace dos semanas. Bueno, sí, es verdad. Cierto. ¿Ves? De hecho, creo recordar que habíamos estado de acuerdo todos en que no nos parece un juego indie. No. Realmente no. ¿Por qué? Ah, y por cierto, los de Double Fine... Uy. ¿Los de Double Fine? Por favor. Se consideran a sí mismos desarrolladores independientes. Pues mira... Pero en conjunto o cada uno, porque Double Fine Productions is an award-winning independent game development studio, o sea que es un estudio independiente. Sí, según dicen ellos. Entiendo que es independiente por ese lado, al menos por el tema del dinero, porque si se financian ellos sus juegos, porque creo que no se los publica nadie, no lo sé seguro. O sea, bueno, el de Cave lo publica Sega. Pero no sé. Es más distribución que otra por eso, cosa. Que lo distribuyen ellas, pero. pero no sé realmente si tienen financiación externa. Si no la tienen, pues mira, para ellos. Bueno, podemos considerar Kickstarter como financiación externa, pero eso ya es otro tema, que ya trataremos un poco más adelante en el programa, no os preocupéis. Bueno, queda Navandra y bueno, vosotros tres, por decir que es indie y que no lo es. Bueno, y hay un par de comentarios interesantes, así que, Flan, por favor. Ah, sí, ok. En YouTube se está aglomerando un poquito, no estamos acostumbrados a tantos comentarios, pero supongo que es porque está Javimaru, y como es tan majete, pues está poniendo comentarios, que os voy a leer. Mira, Javier Escámez Álvarez dice: yo diría que hay producciones no indies con targets pequeños. Esa era la idea original de Rayman Origins. Otra cosa fue que me tiré el pelotazo, pero el dev lo hizo por gusto para recuperar el clásico. Después True Fighter Man dice: oír todo esto y recordar que EA sacó un indie bundle, XDDDD. Después Javi otra vez dice: The Cave no estaba pagado por Sega, y bueno, y lo de Indie Mass Effect Gala Bundle que le mató también. ¿Qué? Lo dije muy rápido, a lo mejor queréis que... No. Vale. Lo de The Cave habría que comprobarlo, echarle un vistazo por internet. Yo ahora mismo no lo sé. No, yo creo que lo distribuye nada más. Me parece que no puso dinero. O sea, para hacer el juego, habrá puesto dinero para distribuirlo, pero no para crearlo. Creo que no ha pagado... Distribuido por Sega. La creación del juego, por lo menos. Y lo de EA y el Indie Bundle, ya más adelante hablaremos de la perversión de lo que es el término indie, así que eso se tratará. Y Rayman Origins, sinceramente, es lo que veníamos diciendo, o sea, si el juego salió fue porque un encorbatado dijo que de ahí podía salir dinero y le dio dinero al desarrollador para hacer el juego, o sea que ahí no tuvieron la... Tenemos que pensar que en las grandes compañías todo funciona por encorbatados que están diciendo de aquí sale dinero, de aquí no. Y si dicen de aquí no sale dinero, no se hace el juego. Con lo cual, todo se hace con una versión más comercial, por así decirlo. En fin, Codenar está muy callado, así que por favor, Codenar. Pues... Indie viene de independiente, yuhu. Entonces, como decía Jesús, en otras cosas, tipo música y demás, algo independiente pues es algo que no tiene que depender de un presupuesto, digamos, de otras personas. Entonces, que puedes desarrollar tus ideas. Eso es en inicio, pero ni siquiera en música y cine y demás se ha mantenido. Un grupo, teóricamente, son los Tintings estos, de Tintings se llaman, que tienen presupuesto para hacer sus discos a rabiar y lógicamente no se lo pagan ellos. Entonces... Al final me parece que es indie, ponerle fronteras específicas a la definición es un poco tonto. Un juego indie, pues más o menos todos sabemos cuál es y cuál no. Y hay algunos que están a lo mejor entre la barrera, pero que sean indies o no. Al final jugar consiste en eso, en jugar y en divertirse. Entonces, ¿qué más da que este sea indie o que este no lo sea? Con esto quiero decir, pues... Un juego indie es un juego por estudios pequeños, que sale a corto precio, que no suele ser muy largo, que, bueno, este tipo de cosas. Y un juego lo contrario de indie, pues estudios grandes, mucho presupuesto, 70 euros al pasar por caja y todo eso. Pero al final lo mismo da que sea indie que no, es decir, que a la hora de jugar sigue siendo un videojuego. Tampoco comparto mucho eso que habéis comentado de que un estudio indie tiene libertad para llevar a cabo sus ideas, porque yo creo que los estudios grandes también tienen libertad para llevar a cabo sus ideas. Otra cosa es que no les interese tener ideas tan revolucionarias, pero incluso muchos juegos revolucionarios, entre comillas, de esta generación, como Portal o como Mario Galaxy, son de estudios grandes. Alguien en Nintendo tuvo la idea de hacer un Super Mario basado en el Principito, o sea, acoplar la idea del Principito y su planeta personal a Super Mario, y esa idea se desarrolló de principio a fin y no se perdió por el camino. Así que creo que darle vueltas a lo que es indie y a lo que no es un poco, no sé, irrelevante. Y ya está. No estoy de acuerdo de que en las grandes tengan libertad creativa absoluta, porque... Si bien los desarrolladores pueden tener ideas geniales, ser súper originales, pero a la hora de llevarlas a cabo no, dependen de la aprobación de los ya mencionados encorbatados, que están ahí, ellos están ahí puestos no por los desarrolladores en sí, o los creadores, programadores, como queréis llamarlos, sino por los inversores, y están ahí para decidir, esto va a dar dinero, esto no, y si el desarrollador ve que no va a dar mucho dinero la propuesta, pues va a decir no, y, o sea, el desarrollador no, el encorbatado va a decir que no, y por muy original que sea la idea, no se lleva a cabo. O sea, ahí no hay tanta libertad creativa, y de la misma forma, si hay que meter tanto dinero y pues el encorbatado va a decir no, no quiero arriesgar tanto, puede llegar a decir eso. Y en cuanto a Portal, bueno, Portal en sí es que no fue tanto arriesgar, como con Portal cogieron un mod hecho, vieron que el mod ya había gustado, dijeron, esto tiene potencial. Con lo cual, es como por así decirlo, la prueba ya estaba hecha, ahora solo había que venderla. Bueno, vale. Vale. Yo sí que tengo algo que decir, pero voy a esperar a mi turno. Vale, gracias. Hombre, en parte estoy de acuerdo con Code en que definir lo indie es algo complicado debido a lo que ya mencionó, de que no todos los juegos tienen un presupuesto limitado de los que se consideran indies, aunque yo creo que en principio sí que se ajusta a esa definición de presupuesto limitado, mayor libertad creativa, que yo creo que sí la hay, en eso no estoy totalmente de acuerdo con Code, pero creo que también la puede haber en los estudios grandes de vez en cuando, porque yo creo que algunas de las producciones que salen, que dices tú, o sea, que son una sorpresa total por el éxito que tienen, pues precisamente yo creo que sí que provienen de momentos en los que a lo mejor los señores encorbatados abrieron un poco la mano. Es decir, eso de vez en cuando yo creo que pasa. Es que los señores encorbatados, porque sois un poco gente rara, los señores encorbatados no están para abortar la libertad creativa, están para quitar lo que creen que no va a vender o que sí va a vender. Eso no quiere decir que un estudio no tenga libertad creativa. Tiene libertad para crear lo que quiera, lo que no tiene libertad es para sacar su producto. Bueno, puede ser. Pero es que hay libertad en muchos productos desarrollados por grandes estudios que en productos indie. Hay muchos productos indie que son copy-pastes de mil millón de cosas, al igual que hay un montón de FPS en esta generación que son copy-pastes, y hay muchos productos indie que son novedosos desde un nivel mecánico, narrativo, etcétera, y también desde los estudios grandes. Es decir, los estudios grandes a lo mejor cuentan con esos que llamáis encorbatados que están ahí para meter el hacha, bueno, pero eso no quiere decir que en los estudios grandes no salgan ideas revolucionarias y que los estudios grandes no tengan la libertad de que si creen que algo es bueno, intentar ponerlo en práctica. Ah, es que yo a lo mejor que eso se lo cortan luego porque piensan que no va a vender, bueno, pero ellos tienen la libertad de eso, de intentar ponerlo en práctica, y a las veces se pone en práctica. Es que yo no pienso que funcionen así, es decir, claro, ellos no están para coartar a nadie, ellos están para decidir qué funciona y qué no. Por supuesto, ellos pueden crear lo que sea, pero vaya, que no siempre tienen la libertad de llevarlo adelante hasta las últimas consecuencias como los desarrolladores independientes, pero la diferencia, eso no yo quiere creo decir que no. Uy, perdón. No, termina. Sí. No, que digo que eso no quiere decir que no pueda salir nada diferente. Es decir, ya ha pasado, por supuesto, como tú dices. Yo iba a decir que es que, o sea, yo no las excluyo. O sea, yo no digo que las ideas revolucionarias y las mejores ideas estén solo los títulos independientes. Evidentemente también hay juegos triple A con grandes ideas. Lo que quiero decir es que los que hacen el desarrollo independiente no le tienen que rendir cuentas a nadie. Es básicamente el resumen un poco de eso. Tienes tu idea y no tienes que rendir cuentas a nadie por ella. A ver, yo cuando decía originalidad, más que pensaba más en esa originalidad de tipo experimental, de coger y hacer esto, tipo Super Hexagon, por ejemplo, que es una fumada. Una fumada tipo Super Hexagon, un estudio grande no se arriesgaría, porque no sabes si eso puede funcionar o no. No, y porque no lo haría, porque es un estudio grande, nunca se le va a ocurrir hacer ese juego. A ese juego se le ocurre hacerlo a una persona y esa persona dice, pues voy a hacer este juego porque quiero hacerlo. No, sí, sí, sí. Pero lo que quiero decir es que también son originales, sí, pero también son originales dentro de ellos. Tienen originalidad, pero también tienen una originalidad, como puedo decirlo, quizás más trabajada. En el sentido de, no es, se me ocurre esta locura y la voy a poner en práctica, sino que están desarrollando, buscando la forma de darle un toque de originalidad a una fórmula ya existente, por ejemplo. No, yo no creo que sea así. O sea, creo lo que dice Jesús es perfectamente la definición. Un indie, lo que pasa es que no tiene que llamar a un encargado como vosotros para que le dé el visto bueno de su idea, pero no creo que una empresa grande no pueda tener una idea, sino, como dices tú, coger la de X modo para que parezca original. Y pongo el ejemplo otra vez de Mario Galaxy, que es el único casi plataforma realmente revolucionario que se ha sacado en 5, 6, 7 años. Es que yo creo que... No, sigue, sigue, sigue. Que siempre puede haber sitio para cosas nuevas. Es decir, no es lo más habitual. También tenemos que ser honestos. Pero es posible. Es decir, si ellos ven que puede de funcionar y que es una buena idea, pues desde luego le van a decir adelante. Si creen que es mejor seguir con una fórmula que han visto que funciona, pues seguirán con la fórmula que han visto que funciona. Eso depende de el estilo empresarial de cada uno y de, vamos, de los análisis de marketing que hagan, cómo les salgan, y bueno, y de que se hayan fijado, creen que pueden funcionar. Es decir, a veces encuentran proyectos que, vaya, se les enciende una lucecita y dicen, no, pues esto, oye, no se ha hecho hasta ahora, pero va, venga, vamos a probar, que tiene pinta de estar bien. De todas formas, tiene estos elementos que gustan y bla, bla, bla, y al final, pues, funciona. De todas formas, vuelvo a la cosa de que no las excluyo, o sea, y tampoco hablo de ideas originales ni de que Mario Galaxy. Sí, yo soy consciente que no se excluye, ¿eh? El que parece que sí los excluye es León por lo que dice. No, no, yo no, sí, lo excluyo. Aún así, lo que quiero decir es que a pesar de que la idea de Mario Galaxy, por ejemplo, sea muy original y que haya evolucionado el concepto de las plataformas, el equipo de desarrollo o al que se le ocurriera la idea o lo que fuera tiene que rendir cuentas a Nintendo o a quien sea, aunque sea la idea muy buena y le dejen desarrollarla, pero tiene que rendir cuentas a alguien. Y la diferencia con, pues, con cualquier otro juego, pues, Phil Fish con Fez o Jonathan Blow con Blaze o Jason Roller con Journey es que no tiene que rendirle cuentas a nadie. O sea, dicen, quiero hacer esto y lo hago. No tienen que preguntar, oye, ¿esto se puede hacer o no? Es mi juego y yo me lo guiso, yo me lo como. Sí, a ver, yo lo que quería decir es que, un momento. Yo lo que quería decir es que con eso de originalidad más trabajada es que ellos, si cuando quieren, las grandes, quiero decir, cuando quieren darle un toque de originalidad a algo, tienen que llegar ante el encorbatado y decirle, quiero hacer esto, que va a ser original y lo voy a plantear así, así, así, así, así. Por esto creo que va a ser original, que va a estar bien y que puede vender bien. O sea, tienen que vender su idea, por así decirlo. Mientras que un desarrollador indie, por ejemplo, el creador de, ya mencionado, Super Hexagon, un día de noche puede tener se le puede ocurrir una locura, al día siguiente empezar a programar y seguir programando para adelante y saca de ahí el juego. Y a lo mejor él dice, me acaba de salir un truño, no lo saco, pero a lo mejor dice, me acaba de salir una genialidad, sigo para adelante. O sea, se rinde cuentas a sí mismo y no tiene que ni vender la historia ni crear toda esa documentación previa que hace falta antes de que se apruebe un juego ni nada por el estilo. Tiene una libertad a la hora de crear un producto original absoluto. O sea, es quizás como llevar el cubismo a los videojuegos, por así decirlo. Ahí la libertad es más grande a la hora de crear. No, yo es que no lo valoro en términos de originalidad o de evolucionar un género o de hacer algo muy original. O sea, yo lo valoro en términos de quiero hacer esto y lo hago y no tengo que depender de nadie. Bueno, entonces, respondiendo a León, ahora sí tienes Vale, estoy de acuerdo contigo, pero lo que has dicho ahora no se parece ni 0.3 tercios a lo que dijiste antes. Diciendo, hablando sobre lo de Jesús, de que no tiene que rendir cuentas a nadie, eso, o sea, sí que puedo ver definición de individuo por ahí, pero también es relativo. Es decir, por ejemplo, el estudio de Molineux de ahora, el 22 Cans, que es un estudio claramente indie, a lo mejor alguien del estudio tiene una idea para hacer uno de sus experimentos sociales que es de la mega hostia y se la tiene que presentar a Molineux y Molineux a lo mejor la echa para atrás. Es decir, al final a todo el mundo tiene que rendir cuentas a alguien, a no ser que el juego lo estés haciendo tú solo. A cuentas a alguien hay que rendir. Una cosa es que lleve corbata o no la lleve, tanto que os asustan las corbatas, pero a cuentas a alguien siempre hay que rendir, a no ser que estés probando tú solo. Ya con que sea un estudio de dos personas ya tienes que rendirle cuentas al que está al lado. Si es tu superior. Entonces, que sí, que entiendo que queréis decir de que a lo mejor en las grandes empresas pues hay un grupo de gente que igual no está directamente relacionada con el proceso de desarrollo que tiene que decidir si eso va a vender o no, y en otras empresas pequeñas pues digamos que el que tiene que tomar las decisiones igual está involucrado 100% en el proyecto de manera, pues eso, que está trabajando en él y todo eso. Pero que siempre hay que rendir cuentas a alguien. Al final lo que viene siendo indie o no, simplemente acaba siendo por el tamaño del estudio que está desarrollando el juego, que simplemente delimita el número de las personas a las que hay que rendir cuentas. En fin, tenemos por aquí también a Javi Maro, que se ha pasado a darnos un saludillo unos minutos. Así que es... Hola Javi Maru, saluda, ya que estás, responde a la pregunta. ¿Qué es para ti un juego indie o una empresa indie o indie? Hola, buenas. Me estoy escuchando con un poco de eco. No sé si vosotros también. Sí, parece un poquito, sí. Bueno, el caso es que yo venía a decir, más que otra cosa, no voy a tardar demasiado, que no sé cuánto me voy a quedar, pero el caso es que yo ya estoy empezando a ver indie más que una forma de tratar a las compañías, una filosofía a la hora de programar un juego. Es más o menos la filosofía de, como dicen por aquí, de ir con un poquillo más de libertad y hacer cosas que probablemente... No diría nuevas, porque dándote un paseo por Steam Greenlight te encuentras 300.000 trillones de clónicos, pero es más que nada la cosa de hacer el juego que te gustaría hacer en lugar del juego que sabes que se vendería, cosas por el estilo. Y hay empresas que evidentemente están constatando como que no son indies, como Marvelous AQL, que esa, para entenderlo, la que hizo Half Minute Hero. Eso es un juego que para mí tiene la esencia de un juego indie, la locura, el intentar sacar cosillas interesantes, pero claro, tiene el dinero de una empresa que no lo ve. Y es que si ya nos ponemos con ese tipo de cosas, se nota bastante que si te pones a pensar en indie como una forma de pensar en programación y pensar en marketing y pensar en todo ese tipo de cosas, te vuelves menos loco de lo que te puede volver una discusión por ese término. Porque si te pones a decir, esta empresa es indie porque tiene más dinero, esta empresa no es indie porque tiene un tío con corbata, esta empresa es indie porque no sé qué, no sé cuánto, te terminas volviendo un poco loco. No sé qué pensáis vosotros, pero me parece una forma bastante razonable de discernir, porque se pone a decir producciones, más que empresas te pone a hablar de producciones. Esta producción es indie, esta producción es triple A, y esta producción es de presupuesto medio, porque es la única forma de intentar entender esto y no morir en el intento. Sí, yo, o sea, como ya dije, para mí lo indie es exclusivamente, o sea, algo es indie solo por el tamaño de... No sé en qué límite está ese tamaño para ser indie o no, pero es lo único que determina si es indie. Quizás lo de que se puede determinar si algo es indie por la manera de pensar o por querer hacer este es mi juego y tal, es que no estoy muy de acuerdo, porque ya lo he dicho muchas veces, porque también en empresas se hacen cada uno su juego y también muchos juegos indie son copy-pastes descarados. Hay cuántos juegos indie hay que no son Dungeon Crawlers, no, juegos tipo Diablo 2 sin más, con clases parecidas y todo lo que hemos visto mil veces, los hay a cientos, y no por eso dejan de ser indies. Es decir, un juego indie necesariamente no tiene por qué ser un juego que voy a hacer mi juego, voy a hacerlo distinto, voy a hacerlo con una manera mía. No, puede ser un copy paste, como tantos otros. Yo es que creo que la esencia de, o sea, a lo mejor se asocia eso al indie porque los juegos indie que más triunfan precisamente, o sea, Braid, Limbo, yo qué sé, Hotline Miami, todos esos juegos indie que más triunfan a lo mejor son los que nos aportan eso. Pero es que lógicamente un juego que te aporta lo de siempre y que encima te lo hace peor, porque lógicamente si tiene menos presupuesto existe una probabilidad estadística muy grande de que sea peor, lógicamente no va a triunfar. Entonces los juegos indie que más triunfan a lo mejor son porque aportan eso, eso no lo puedo discutir. Pero es que ser indie no significa aportar eso, ser indie solo significa ser pequeño. Ya, esa es la cosa, que precisamente es lo que significa, pero mi forma de verlo es, ser indie es intentar hacer el juego que te gustaría hacer en lugar del juego que te pide el mercado. Aunque a ti lo que te gustaría hacer es la 39ª, porque... Ya dije, ayer y antes de ayer estuve echando un ojo a Grilles para ver qué tipo de juegos estaban ahora en lo más moderno de indie. Y el si próximo Simulator 2013 es el... Ese GOTY, GOTY 2013, 2014, 2015. A ver si recuerdo pasar por el blog o por lo que sea un vídeo de ese juego, porque es que merece la pena simplemente verlo. Pero en todo caso lo que me refiero es que te pones a ver y la gran tendencia es aventuras gráficas de terror. He visto al menos 20, 25 mirando unos 120, pues lo que más se repite es eso, aventuras gráficas de terror y si no después también típicos juegos un poco chorras pero así más clonados. Pero bueno, que esa es la forma en la que quiero yo pensar en los indie, porque si no te llevas una desilusión con el mercado y ya estamos demasiado cabreados con lo que viene siendo la industria del videojuego como para también disgustarnos con esto. Por lo menos pensamos que es el juego que quiere hacer uno. Si a uno no le llega a la cabeza más para hacer un otro clon del Darkano, es otro clon del Myth Void, porque del Myth Void también he visto bastantes clones últimamente, y otro juego igual, pues mira, sí, es una opción, pero no sé, por lo menos me gusta pensar que es el juego que uno quiere hacer, que no tiene por qué ser innovador, no tiene por qué ser revolucionario, pero por lo menos con la idea de es el juego que quiero hacer, por lo menos ahí ya tenemos la posibilidad de que se den este tipo de cosas. Sí, es que yo creo que lo que mencionaba antes Codenar, de que también hay limitaciones en lo indie, yo creo que son más bien limitaciones más de tipo creativo, es decir, choque de ideas entre los que están desarrollando el juego, no que alguien te diga, no, mira, es que esto no va a ser efectivo en el mercado, no se va a poder hacer popular, no va a vender. Yo creo que esa puede ser un poco la diferencia, es decir, si está hecho pensando en vender o si no. Y también creo, no estoy de acuerdo con lo que dijo Flan al principio, y creo que un juego indie no deja de ser indie por muy popular que se vuelva. Es decir, se hizo popular, pero fue desarrollado como juego indie, por lo tanto es un juego indie popular. Ya, pero yo no decía que el juego indie deja de ser de popular, o deja de ser indie después cuando se hace popular, sino que... la gente empieza a decir, no, esto no es indie porque es popular, ¿sabes? O sea, sí, que sí. Lleva a haber una misconcepción, bueno, no sé si es misconcepción, eso es en inglés, da igual. ¿Qué patada al diccionario? Da igual, tranquilo. Te entendí yo mal. Pero perdonamos porque tienes una hora y media de ensueño encima. En fin, sí, ya que estás, sí. Hay comentarios por ahí en YouTube, por favor, léelos. Ah, sí. Por ejemplo, Kirei no Yuri... hace referencia antes que Javi estaba escribiendo muchos comentarios en YouTube y lo llamaba spammer. Y también dice que, por cierto, buen tema los juegos indies, que ella no estaba muy puesta. Gracias, Kirei no Yuri. Y dice también, yo también pienso que se pueden hacer más juegos independientes innovadores, pero claro, eso es lo que pasa en las empresas grandes. Haciendo referencia a lo que estábamos hablando, a lo que estaba hablando antes Codenar, por ejemplo. True Fighter Man dice... un juego indie no tiene por qué ser realmente innovador, Super Meat Boy da fe de ello, es algo bastante subjetivo. Y Kirei no Yuri de nuevo dice, tela, 20.000 aventuras gráficas de terror, totalmente de acuerdo. Hablando de las copypastes, supongo. Por no hablar de los copypastes plataformeros, que eso ya es otro tema. Bien, creo que Avandra estabas tú hablando, si no me equivoco, ibas a hablar. No, ya había terminado. Vale. ¿Alguien tiene algo más que decir a Tesón de esta primera pregunta, tema de debate? Sí, yo respecto a lo último que ha comentado Flan, me gustaría decir que nadie en su sano juicio dudaría que Minecraft fuera un juego indie. Pero aún así, el Notch es uno de los tipos que más dinero han ganado de la noche a la mañana de los últimos años. Y sigue, sí, sigue siendo un millonete y tiene todo el dinero que quisiera para trabajar en el juego, pero... copias de 70 euros cada copia... Bien, estamos copiando chistes de Game Over. Has hecho pensar en eso, bueno. Sí, eso es cierto, pero bueno, eso pasa con todo. También cuando... en todos los aspectos, cuando luego se vuelve popular, ya te deja de molar. O sea, es la tontería del... de la gente que tiene encima. No es cuestión de que deje molar, sino de que deje de ser indie. Que en los videojuegos a lo mejor no pasa este fenómeno, pero en la música es muy frecuente. O sea, ¿cuántos grupos han sacado un primer disco indie y se han vuelto populares y un segundo un disco en el mismo estilo de música, ya la gente ya no lo considera indie? Parece que indie tiene que ser un poco minoritario y si no, ya no es indie. Ya, bueno, en los videojuegos igual no se asocia tanto, pero en el resto de... en el resto de disciplinas artísticas es una asociación directa, indie, minoritario, pero tal cual. Por eso aquí estoy intentando hacer de... esa relación que estoy diciendo de... tomemos indie como contraposición de comercial, porque si no es que verdaderamente nos estamos volviendo locos a la hora de definirlo. Aquí estamos hablando del videojuego, en este caso disco, no de la compañía o grupo. O sea, si un juego o si un disco es indie de por sí, aunque sea popular, sigue siendo indie. O sea, aunque se vuelva popular el disco concreto, sigue siendo indie. Creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? Díselo a la gente, que es la que pone las etiquetas. La etiqueta es la que le pone a la gente. Indie no es más que una etiqueta. Así que un disco es indie si la gente lo considera indie. Igual que un disco es de thrash metal si la gente lo considera thrash metal. Si la gente mañana dice que eso es pop. Menos mal que los videojuegos tenemos la mente un poco más amplia todavía respecto a esos paraderos, porque si no... Ya digo, es que es demasiado subjetivo el tema este del indie y por eso intento darle una definición que sea lo más absoluta que pueda, más que otra cosa. Y luego por aquí que True Fighterman, dice que duda mucho que el Netherlander genérico de Greenlight sea el juego de los sueños de los creadores. Yo no sé qué decirte. Teniendo en cuenta que no solo hay que tener en cuenta el tema del juego de los sueños. También hay que tener en cuenta qué es lo que saben y pueden programar los desarrolladores. Quizá quieran lo que quieran llevar es una historia, y a mucha gente le gusta escribir historias de miedo, y dice, pues mira, la forma más fácil de llevarla es programar un motor gráfico simple y meterle pocos motores físicos y cosas por el estilo. Vamos a dejarlo en una aventura gráfica. No olvidemos lo extremadamente popular que se ha vuelto Slender y lo obsesionada que está la gente con Slender. No me extrañaría que muchos estén haciendo juegos de Slender porque les apasiona Slender. No solo de Slender, vaya, sí. Muchas historias de miedo. Por poner un ejemplo. No me refiero a que inspirados en el Slenderman, que saquen historias de miedo con monstruos, vaya, que ojito a que os deis un paseíto por Greenlight y veáis la gran cantidad de juegos que son del estilo. Sí, yo ya me paso por ahí a menudo. Avandra, comenta. Tenía una cosa que decir a esto, y es que lo que han dicho... Mierda, está sonando el teléfono. Vale, ya lo hago. Pues ala, te vas. No, ya lo están yendo a coger, que se chinchen que están en el salón. Así no me voy a tener que levantar yo para que no muevan el culo. En fin, como estaba diciendo, yo creo que este comentario me ha hecho pensar una cosa. Y es que con lo de Greenlight se produjo un fenómeno un poco curioso. Y es que creo que algunos de los juegos que se hicieron, tengo la teoría de que se hicieron precisamente para buscar un poco la popularidad y, bueno, ganar dinero para poder desarrollar cosas con más nivel. No sé, creo que quizás dentro de lo indie haya un poquito de estas intenciones de lucrarse un poquito, aunque bueno, sea por el hecho de querer crecer, pero vaya, que creo que eso puede estar pasando también. Pero disculpadme, o sea, ¿realmente estamos asociando a que los desarrolladores indie no quieren lucrarse? O sea, ¿estamos dando por hecho que indie igual a no me quiero lucrar? No, es tanto... Por al arte y por desarrollar mi idea. No, o sea, no yo, lo, yo lo que dice Samandra, lo que dice Samandra es que yo creo que toda desarrolladora pequeña en algún momento querrá crecer, pero creo que todas, o sea, no creo que ninguna desarrolladora, o si la hay, pues bueno, pues vale, pero la mayoría de los desarrolladores supongo que lo que querrán es con su juego poder ganar más dinero o lo que sea para poder hacer más juegos y no estancarse en el mismo siempre, o sea, la ambición de ser más grandes no me parece algo que pueda, que vaya a entorpecer el desarrollo de lo indie, digamos. No, es que a mí no me parece, eso es algo que tienen todos. O sea, cualquier persona que se mete en un proyecto en general lo hace esperando ver unos resultados. Y esto es así en los indies, en los triple A's y en los panaderos y en los peluqueros y en todo el mundo. ¿Y en si tú te metes en un proyecto, esperas ver un resultado y obtener un beneficio económico o de darte a conocer para luego a la postre obtener un beneficio económico, etcétera? En general, hay pocos juegos que no se hayan hecho con un beneficio puramente económico, pues no sé, los de Locomalito, por ejemplo, y algún otro más. Pero no se puede decir que todos los indie no tengan eso, porque la mayoría, 99%, lo que buscan también es un beneficio económico. Lo hacen desde, desde un estudio más pequeño, con menos presupuesto, etcétera. Pero lo que yo creo es que el método cambia un poco, es decir, yo creo que hay algunos que sí, efectivamente todos quieren crecer, pero hay algunos que están dispuestos a sacrificar un poquito más el querer hacer un poco lo que más les apetece por algo que crean que va a funcionar, es decir, que tengan un poco más de mentalidad de mercado frente a una mentalidad puramente creativa. Yo creo que eso puede estarse dando. Estamos dando por hecho que a lo mejor el creador de, por ejemplo, de Super Meat Boy, por decir algo, hizo lo que hizo porque se le ocurrió y dijo, guau, es mi sueño, tengo que hacer esto. Pero igual dijo, hay una oportunidad de mercado y voy a hacer esto. Hay una oportunidad de mercado de un juego de plataforma súper difícil, veo que hace mucho no se pone ninguno de moda, voy a intentar poner yo uno. Es decir, y no por eso el juego es menos indie. No, o sea, no veo la relación. Es que no digo que no sean indies, digo que también se dan ambas cosas dentro de lo indie. Creo que Greenlight pudo estar estimulando eso. No digo que sea ni bueno ni malo, simplemente digo que yo creo que está pasando. A ver, estoy de acuerdo con Codenark. El hecho de que hagan esa clase de cosas no hace que dejen de ser indies. No, si yo no digo que sean menos indie por eso. Y ya para ir rematando, o sea, creo que lo que es la opinión de que tenemos cada uno de lo que es indie y lo que no es indie, del tema indie y bla, bla, bla, el debatillo este creo que ya ha quedado bastante resuelto. Ya vamos a ir cerrándolo. Quiero que Flan lea sus comentarios de YouTube. Ah, sí, hay uno más, que es otra vez de Kireino Yuri, que dice que hay una frase muy típica de gafapastes, lo de tiene que ser minoritario, si no, no mola, o yo ya lo jugaba antes de que fuera popular, cosas de estas. Anda, mire, eso me recuerda a Final Fantasy VII. En fin, creo que el tema indie ya está bastante tratado. Vamos a hacer una pequeña paradilla musical con el tema Battle Theme de Ni no Kuni, creado por Joe Hisaishi. Y mientras Flan se muere de monosidad, paramos un momento y volvemos en un instante. Sí. Hasta ahora. Thank you. Bueno, ya estamos de vuelta después de la muerte por monosidad de Flan. Y... que eso no sé si ya tonta que te he entrado. Y bueno, vamos a seguir con el tema indie. Ahora me gustaría hablarse un poco sobre cosas tipo Steam Greenlight, Kickstarter, todas estas cosas, no sé. Que dierais un poco vuestra opinión sobre todo este tipo de plataformas. Y ya también empleando a tema consolas, iOS y Android, que ahora mismo permiten un montón a los desarrolladores más independientes que publiquen sus juegos. Así que... Si tal de Steam Greenlight un poco más por encima, porque ya hicimos un podcast sobre ello, ¿no? Sí, sí, sí, Steam Greenlight en el sentido de... Nada, el PC en general. Así que empezamos por... Javi, que iba a hablar. Javi. Sí, hombre, yo diría que de cara al Greenlight, como hicimos el programa justo cuando estaba en pañales, deberíamos decir qué nos ha parecido su evolución y lo que se ha convertido hoy en día. Yo... debería decir que me parece una nueva, bueno, una forma de alentar a los desarrolladores indie cojonuda. Tal y como está funcionando, están saliendo juegos muy buenos de ahí, se está filtrando y están dándonos a conocer bien las cosas. Tenemos juegos como el Moro Simulator 2013, pero después hay cosas bastante chulas como el juego del Angry Video Game Nerd, que ese hubiera tenido éxito sí o sí ya por la serie que le precede, pero está viendo juegos bastante buenos, como uno que no recuerdo el título, pero era un roguelike de plataformas, y cada hijo de tu personaje muerto mejoraba al anterior e iba a vengar al padre. Podías tener dislexia, podías tener gigantismo, podías tener ese tipo de cosas, y estaba bastante entretenido, lo estaba viendo, y como proyecto estaba muy bien. Después un par de juegos tipo Zelda que también me gustaron bastante, y te pones a mirar y están saliendo cosas muy bien que si no fuera por Greenlight no conocerías, porque el jugador medio por desura no se pasa, pero pues mira, vamos a echar unos 20 minutillos, media hora, echándole un vistazo a lo que está pidiendo voto. Pues mira, este juego que está pidiendo voto me parece bien, me lo apunto para cuando salga, igual lo pruebo. Y eso está potenciando bastante el mercado, diría yo. Me parece que ha salido bastante bien la jugada. Y además, pero bueno, y después por el lado malo están los típicos juegos que me parecen un insulto. Dice, este tío tan gilipollas parece que ha gastado 100 euros para haberlo subido. Porque hay cosas según qué cosas. Y bueno, ya pasando un poco al tema de Kickstarter y todo lo demás, pues mira, no voy a decir nada que no haya dicho ya en el programa que hablamos de Lila, es que son opciones muy buenas y se puede invertir en juegos que te parece que vayan a salir bien, pero ya está poca cosa, presentas conceptos en lugar de juegos más o menos ya avanzados, porque en Grilles te piden que un tráiler, unas cuantas de screenshots, y tú puedes coger en un Kickstarter o lo llevas ya hecho o no lo llevas, o nada más que dices, voy a hacer un juego, mira un par de dibujitos y lo que pienso hacer, ¿os gusta? Pues tirando para adelante, aunque también hay gente que lleva más cosas, pero vamos, que los productos de Kickstarter siempre son mucho más incompletos y están peor vendidos, y ahí lo que tienes que confiar en lo que te están intentando vender, y eso quizás para mucha gente, y sobre todo para la gente que anda un poco más floja de pasta, es un palo más duro. Pero es que Kickstarter no es ninguna tienda. O sea, yeah. Aunque la mayoría de las recompensas te afectan al juego, ya, y que conste, y que sea como una especie de precompra, Kickstarter es un sistema de financiación. O sea, de cómo lo usa la gente, lo deje de usar, o si una empresa lo quiere usar para X o para Y. O sea, Kickstarter es una empresa para financiar. Sí, pero Y en relación al tema, que sale el tema por el tema de los indie, evidentemente al no tener un publisher que te dé dinero a un estudio pequeño, si el estudio pequeño tiene que recurrir a Kickstarter para financiarse, me parece una opción, bueno, incluso mejor, porque van a depender de su propio dinero y van a tener que responder ante la gente que les ha financiado. O sea, me parece mejor forma de financiación esa para un independiente que no ir a Sony y decir, oye, financiame este juego. Ya he dicho, es una buena idea, pero es una idea, solo he dicho que es más arriesgada. que es más arriesgada que llevarlo ya, llevar, aunque si eres una empresa pequeña, llevar un proyecto pequeño e intentar venderlo, es mucho menos arriesgado que ir pidiendo dinero, porque la gente, claro, la gente va a confiar en ti y te puedes hacer tu propio hoyo si lo estás haciendo mal. Ya, pero es que no es lo mismo llegar a Greenlight y ver este juego mola, porque son juegos que están terminados ya. Tú aquí Kickstarter vas a financiar cosas que van a hacer en teoría. Sí, son dos cosas totalmente distintas y por tanto las he comentado como por separado. No las he comparado en ningún momento, solo he dicho que están en proceso de su desarrollo totalmente distinto. Y para un jugador que tiene un poco menos idea, le va a ser más fácil conocer un juego mediante Greenlight que un juego mediante Kickstarter. Sí, porque Kickstarter no está hecho. Que ya sé que no los comparas, pero es que para no compararlos te expresas de puta pena, lo siento. Porque obviamente, claro, ¿cómo no te va a ser más fácil conocer un juego en Greenlight si en Kickstarter no tienes juego todavía? Pues es que es lo normal. Un par de apuntes. Kickstarter es micromecenazgo, así que la gente, más allá de quejarse, no tiene ninguna posibilidad de influir en nada en el producto final, que es una de las grandes críticas que se ha hecho hacia Kickstarter. Sí. Y dos, Greenlight no implica necesariamente que los juegos estén acabados, solo implica que sean jugables, así que puedas presentar un juego en alfa o en beta. Greenlight lo que te da. Incluso antes de eso, he visto pruebas de concepto directamente que son, vaya, un nivel programadillo así con las funciones más básicas, decir, mira, más o menos funciona hasta así. Bueno, si es que de hecho, Steam hace poco, hace cosa de un mes, sacó el servicio este de pagar por betas y por alfas ya. O sea, tú compras la versión alfa y ya tienes acceso a al resto de las betas siguientes y las actualizaciones que saquen en el juego. Y puedes aportar. No es Greenlight, es otra cosa, no me acuerdo cómo se llama. Early Access. El Early Access. Entonces, eso, tú pagas por el juego y no sé realmente hasta qué punto puedes intervenir, pero vamos, sé que cada foro de cada juego que en alfa o beta que compres, sí puedes hablar en el foro y comentar el juego y ver si tiene fallos o no, y hablar con los desarrolladores. A ver, de Greenlight creo que hay un fallo de concepto de lo que es Greenlight. Greenlight no es una plataforma en la que si te aprueban puedes comenzar a vender tu juego en Steam. Greenlight es una plataforma en la que si te aprueban tu juego es aceptado en Steam y cuando tú decidas puedes empezar a ponerlo a la venta en Steam. O sea, por ejemplo, el creador de Unepic vio su juego aprobado, pero ha dicho que hasta verano que no lo va a sacar porque tiene que aprender cómo funcionan las herramientas de Steam, tiene que acabar de hacer el multijugador y tiene que hacer de paso la versión de Wii U, en la que también está colaborando, aunque él no es el único programador, pero en la de PC sí. Él ha tenido el acceso, pero no ha empezado a vender el juego nada más sacarlo, sino que le han dado pues la aprobación para que venda su juego cuando él decida vender su juego. Sí, vamos a dar la luz verde, básicamente. Y de forma indirecta, vale remarcar que le han dado bastante publicidad. Sí. Eso es una parte que se ningunea del tema de Greenlight y es lo que se ve tan interesante, porque son juegos, en su mayoría, excepto los que no están terminados, juegos que ya venden en desura o venden por sus propias cuentas en sus páginas personales. Y eso es lo que más, el mayor atractivo que tiene Greenlight, porque abre un mercado y encima te da publicidad en ese mercado. De todas formas, yo he hablado también con un par de desarrolladores españoles, con el de Zack Zero, por ejemplo. Y bueno, no recuerdo si lo dijo él, pero bueno, sé que más de uno dice que vale, que Greenlight bien, por un lado, porque te da acceso a Steam, porque antes estaba abierto, básicamente. Si tienes contactos o conoces a alguien en Valve, o te hacías la petición, podías entrar, pero ahora si no eres first party, no te publican un juego en Steam. Entonces ahora todo, cualquier cosa que quieras publicar, tiene que ir por Greenlight, cualquier cosa. Salvo que seas Square Enix, Sega o todas estas, salvo que seas First Party, tienes que pasar por narices por Greenlight. Entonces, de lo que se quejan muchos, es de que también se ha convertido un poco en un concurso de éxito. O sea, en Greenlight pasas a Steam si tienes, creo, 50.000 votos. No sé, me parece que son 50.000 votos. Entonces, al final acaba siendo más un concurso de popularidad, de que el que más votos tenga es el que entra en Steam. Y de eso tengo constancia de que varios desarrolladores españoles han tenido esa queja. A ver, sí, realmente es que Greenlight es una buena idea, pero quizás no ha sido muy bien implementada. En ese aspecto estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ¿queréis decir que ahora no es...? O sea, antes era Steam al completo el quien decidía qué juegos poner, y ahora son los usuarios solo. Sí. Entonces, claro, hay ventajas y desventajas con que sean los usuarios solo los que decidan qué juegos poner, o que sea Steam, ya que Steam es una empresa y podrá tener más visión de futuro de negocio, lo que sea. Y supongo que lo que decís es que a los desarrolladores no les hace tanta gracia confiar tanto en la opinión subjetiva de unos de los jugadores, a confiar en la opinión más profesional de los propios de Steam. Claro, es que al final acaba siendo un poco, me decía antes el Javi, lo del Angry Video Game Nerd. Bueno, evidentemente ese ejemplo tiene pinta de ser un buen juego, a pesar de ser una copia del Mega Man, pero bueno, lo ves y dices, vale, pero claro, dices, este lo han aprobado aquí en 2 días, como quien dice, pero claro, la legión de fans que tiene detrás el Angry Video Game Nerd, pues salía a votar ahí a saco, y claro, pues en 3 días ya lo han conseguido aprobar. Y en contra, pues hay juegos ahí que tienen muy buena pinta y que tienen pinta de juegazos, pero como no son tan populares, pues como que les come un poco la mierda. Y al contrario, pues igual hay juegos que son una mierda, pero que como les publicitan y los desarrolladores son conocidos o simplemente hacen una buena campaña de publicidad, pues les aprueban esos juegos. A ver, también hay detalles, o sea, antes quizás no era tan cerrado para entrar como has expuesto, porque no iba todo por amiguismo, por ejemplo. No he dicho que estuviera cerrado, o sea, me refiero que... Quedaba un poco ambiguo lo que has dicho, o sea, antes se podía entrar siendo indie, por ejemplo, el creador de un Epic, de hecho, contactaron la propia gente de Steam con él. Después, inexplicablemente, cuando ya habían llegado a un acuerdo y tal, se le fue la pinza y lo mandaron a la mierda, pasaron de él, nunca llegaron a explicarle por qué. Esas son las ideas de olla en las que te has expuesto en todos los ámbitos, no solo en videojuegos, pero tampoco es que ahora sea tan cerrado para entrar para empresas relativamente pequeñas, porque el propio Zaxero, de hecho, está en Steam y creo que no ha pasado por Greenlight. Sí, sí, se ha pasado por Greenlight. ¿Ha pasado por Greenlight? Sí. Tío, pues estaban que no, en serio. No, sí, sí, seguro. Además que hablé con él personalmente. En el tema de Greenlight, no, parece que estamos considerando malo el hecho de que muchas mierdas se cuelen solo por el hecho de ser populares, ¿no? Y a mí tampoco me parece tan malo. Es decir, luego al final es una tienda, si te parece una mierda, no lo compres, y si te gusta, cómpralo. La cosa es que no debería estar todo el mundo obligado a pasar por Greenlight, sino que debería estar Greenlight como está ahora, tal cual, que ahora tal cual está perfecto en mi opinión, pero también debería estar lo que había antes, es decir, alguien de Steam mirando y diciendo, bueno, esto tiene potencial, lo meto yo directamente porque veo que esto puede dar sus beneficios. O sea, no, yo creo que lo ideal sería que estuvieran las dos cosas, que esté Greenlight, que la gente vote. Si hay 50.000 votos es porque en teoría hay 50.000 posibles compradores, sea una mierda o no, que entre, eso está bien, pero también creo que debería seguir existiendo el otro proceso. Contactas con Steam y si a ellos les gustan, te meten directamente. Yo pensé que seguía existiendo, no era consciente de que ahora solo se puede por Greenlight. Y acabo yo, de hecho, comprobar doy por hecho que eso ocurre, porque puedo pensar que como poco pueden coger el tío que esté mirando los juegos viables, coger las variables de votos de este juego, venga, 40.000 más. Si tiene una mínima aceptación entre los usuarios, pues ya lo metemos. Eso estoy convencido de que si no se hace es porque porque están de vacaciones. Acabo de comprobar y el ZAC 0, como suponía, no ha tenido un green light. ¿Ah, no? De hecho, de hecho estoy comprobando y no hay ni una sola noticia al respecto de un green light de ZAC 0, lo cual me parecería imposible, porque por lo menos los medios españoles han dado mucho la brasa con ese juego. Pues entonces, pues me equivocaré de tío. Como he hablado con un par de ellos últimamente, los confundiré. No. Es que sé que este en concreto me lo dijo. No, o sea, me habló de Green Light, pero no me acuerdo ahora mismo los términos. Quería quedar en esos términos. Y otro punto antes que se me olvide, estuve mirando ayer las condiciones de Green Light y creo que no son 50.000 votos concretamente, sino en función de la cantidad de juegos que haya, y hace una ponderación de que los más populares, cuando llega a un tope de votos, pero no es en plan este número de votos, sino es en función de la gente que haya votando, porque si se pone a votar más gente de repente, pues sube un poco la barra, si se pone a votar menos gente, la baja. Eso es lo que me pareció entender por las condiciones que comentaban en la propia página de Steam. Sí, creo que depende un poco más de, por así decirlo, el tráfico que tiene Greenlight, y cuanto mayor es el tráfico, más habitual es que salgan juegos elegidos y salen los más populares en el momento, porque recuerdo que entre la aprobación de un Epic y la siguiente hubo muy poco tiempo, y entre la de un Epic y la anterior hubo un periodo de tiempo relativamente más grande. Flan, ¿hay comentarios? ¿Sí, no? Hay comentarios diciendo de nuevos seguidores en Twitter que tenemos, Kirei no Yuri y Daniel García, bienvenidos. Y TrueFighterman dice ahora mismo, acaba de decir, como detalle, el que Steam sea tan internacional permite que mediante Greenlight se pueda jugar títulos imposibles de otro modo, legal, recordando que está Higurashi en una Kokoroni en Greenlight. Una ventaja que tener en cuenta. Pero la pregunta es, ¿está traducido al inglés? Aunque sea, o nos cuelan la versión japonesa para potenciales compradores japoneses, porque he visto un par de juegos que no están en inglés. Por ejemplo, el Moro Simulator 2013 solo está en árabe. Bueno, pero no digas nos cuelan como si fuera algo malo, es decir, no te preocupes, los, que si los no japoneses está en inglés, tienen derecho a usar Steam. No lo tienen. Ah, bueno. Que tengan... En inglés, le sacan un parche al inglés hecho por fans en 2 días. Sí, eso es lo bueno de Steam, que más o menos tiene cierta compatibilidad con parches. Hace poco mi novia se compró el Broken Sword, bueno, de hecho se lo compré yo, aunque tampoco vamos a hablar. Y claro, venía con el doblaje original en inglés, pero con un rápido parche encontrado en los propios foros de Steam, es que eso, ni siquiera hay que irse muy lejos, se aplica rápido y está genial. También pasa con los mods, por lo que tengo entendido, no hay que irse muy lejos tampoco. El Steam Workshop para juegos como Skyrim, que eso hace unos años era impensable que una empresa tan grande como Valve debe propiciar el uso de mods y cosas por el estilo, sí. En eso tenéis bastante razón. Más allá de eso, quiero escuchar la opinión, ya he escuchado la de 3, más o menos, que susta. Bueno, no. Quiero escuchar la opinión de Codenar, porque ha estado muy callado y no me gusta que Codenar esté callado. Habla. ¿Mi opinión de Greenlight? Pues, no, mi no opinión de las plataformas así potenciales para indies en general. iOS, Android... Me parece positivo. No sé, no tengo mucho que decir al respecto. Es decir, todo lo que sea tener un medio para que gente con pocos recursos pueda sacar sus productos adelante, me parece positivo, lógicamente. Luego, claro, las hay mejores, hay unas que son mejores que otras... Pero el hecho de que haya varias y que haya competencia es bueno. No, me parece positivo, no tengo mucho más que añadir. Como dato, esta tarde he leído un artículo en Penny Arcade, bueno, he accedido a un artículo de ese Penny Arcade, en el que hablaban de que es muy probable que iOS, como sistema operativo, sea la mayor plataforma de juegos de la historia, dado que el número de dispositivos con iOS que hay actualmente en el mercado supera con mucho el número de consolas, o sea, el número de consolas que ha vendido la consola más vendida de la historia, que es la DS. Sí, pero son juegos, son juegos diferentes. Sí, sí, o sea, sí, pero digo que... Es la mayor plataforma. Es que me hace mucha gracia cuando los CEOs de Apple en sus keynotes famosas... Nuestros iPhones y iPads son para videojuegos, porque mirad, tenemos muchísimos más videojuegos en el mercado que otros, pero es que no sé, son datos muy vinculados. Es verdad que los tienen, pero joder, es que hay, o sea, son cosas muy distintas. O sea, sí, son los que tienen. A ver, no, nadie se compra un iPhone solo para jugar, lógicamente. Sí. Y poca gente que se compra el iPhone acaba haciendo un uso realmente exhaustivo o un uso alto de esa parte de la App Store. Digamos, un uso alto. No, alguien se compra un Angry Birds de vez en cuando, pero en general poca gente se deja mucho dinero en, sí, en eso. Vaya, podemos afirmar con total seguridad que una proporción muy alta de los usuarios de iOS utiliza el iPhone solo para el WhatsApp y el Instagram y el Twitter. Eso se lo puedo decir, pero poniendo la mano al fuego. Claro, sí. Y hacen bien, por otro lado. Pero vamos. Pero, a ver, lo que quiero decir es que hay que tener en cuenta que es una plataforma y muy grande a la que como desarrollador indie se está teniendo acceso. O sea, sí, creo... por eso digo que es positivo que haya varias y que haya competencia y que den facilidades. O sea, el comentario que hice fue a raíz de lo que dijiste después, que eso me vino a la cabeza los datos que pusieron los CEOs de Apple en una de sus keynotes que me hicieron muchas gracias. Bueno, si hablamos de datos graciosos que hacen en las exposiciones, en el mundo de los videojuegos tenemos por rato, ¿eh? Sí, pero ¿desde cuándo no tenían acceso los desarrolladores independientes en la Apple Store? O sea... No, pero lo que quiero decir es que es positivo que tengan acceso a una plataforma tan grande como iOS, o sea, que una plataforma que en dispositivo supera a... Al que decir, creo que me pongo un poco en el cerebro de león, que a veces le cuesta expresarse, creo que quiere decir es que es bueno que puedan... que los desarrolladores independientes tengan acceso a una cosa tan mayoritaria, ¿no? A una cosa que está tan en uso, que hay tantos otros productos ahí y que eso, que se peguen entre ellos con su competencia, que todos sabemos que es positiva, ¿no? Ah, bueno, vale, es que me parece entender que es como que ahora lo potenciaban a los independientes y digo... Ah, no. Pero bueno, que es bueno para ellos. También tenemos plataformas como Android, que también hay muchos dispositivos con Android y más concretamente ya más pensados para jugar dispositivos como WiiPad, que es una tableta con adaptada para tener mandos, y Ouya, que ya es una consola con Android en sí. Y bueno, Ouya tenía actualmente 10.000 desarrolladores registrados, creo, o superaba los 10.000, no sé, una cosa así. Se ha pegado una hostia Ouya de AUPA, pero bueno. Bueno, depende, porque... No, depende, depende de cómo sepa venderse, porque de momento, teniendo en cuenta las consolas que solo por el Kickstarter ya han conseguido vender, podemos considerar a Ouya como exitosa, en parte. Bueno, lo de Kickstarter no son ventas, ¿eh? O sea, es... No creo que todas las consolas que distribuyan a raíz de las donaciones recibidas se puedan considerar ventas. Las ventas serán lo que viene después. Sí, pero digo que como colocar, ya han colocado un número de consolas. Sí, han colocado varias consolas, sí. Que ya quisiera la consola de Apple haber colocado esas consolas. Sí, bueno, pero ya quisiera la Ouya haber colocado tantas... Mira, PS Vitas te voy a decir, que ya ves tú. Así que tampoco creo que... Sí, bueno. Yo creo que su éxito está por ver aún. En fin, la hostia va a ser considerable. En fin, Avandra. Hombre, yo es que creo que sinceramente es algo, es que no creo que se pueda decir nada positivo de esta clase, de que se abran cada vez más plataformas para la llegada de juegos indie, es decir, ya para empezar, cuantos más juegos mejor, y además es que los juegos indie son distintos de los triple A, así que oye, está bien que haya variedad. Es decir, no digo, oh, es indie, por lo tanto es la puta hostia, sino que, oh, es indie, por lo tanto es diferente, y en la variedad está el gusto, así que yo creo que es que no creo que haya nada malo que decir al respecto. Y respecto a lo que dijiste antes de iOS, es que me gustaría saber cuántos de los que tienen un iPhone, por ejemplo, lo utilizan para jugar, Es decir, sí, y los iPads sirven para muchas cosas, pero no sé, tienen potencial de mercado, por supuesto, pero no sé si realmente superarían, por ejemplo, o sea, a consolas especializadas. No sé, bueno, consolas directamente. Consolas especializadas. Dejadme. Hombre, en el mercado de iOS, los juegos muy exitosos mueven más dinero que casi todos los triple A's. Birds, en su momento que se vendiera, bueno, es que en Android estuvo gratis y ahora no, pero no sé cuánto ahora puede llegar a recaudar, pero mucho, mucho, bastante más que, yo qué sé, que decirte, que Darksiders, por ejemplo, por decirte un juego así triple A. Entonces, 4 euros. ¿Eh? La de Oscureros. Que estaba a 4 euros. ¿No os acordáis? 4 euros. Pero 4 yo euros. Ese podcast, así que todavía no entiendo la broma con... Eso, y eso, que hay algunos juegos que a lo mejor consiguen recaudar mucho más que un AAA, pero lo general es que cualquier juego de consola, hablando ya en términos puramente estadísticos, cualquier juego de consola recauda mil veces más que cualquier juego de iOS. Porque en iOS hay muchos más y es que cuesta mucho menos. Entonces cuesta más hacerse un hueco y con mucho menos ganancia, aunque te haya costado menos desarrollarlo también. También hay que tener en cuenta algo que comenté yo hace unos cuantos programas, no recuerdo cuándo exactamente, y es que Angry Birds, por ejemplo, vamos a decir, el juego que más dinero recauda, entre comillas, de los juegos móviles, más del 80% de sus ingresos son mediante merchandising, no por el juego en sí. Y eso es algo que empezamos por alto, sí. Que hombre, pero a eso han llegado por vender una cantidad de juegos atroz. O sea, una vez que han llegado a eso, claro, un peluche que venden ya son como 40 juegos, porque el peluche te cuesta 30 euros y el juego es 80 céntimos. Pero para llegar a eso han tenido que vender antes millonadas de copias. Pero quiero decir que con esas millonadas de copias que mencionamos no mueven más dinero que lo que puede mover un triple A. Eso es una... Que vamos, precisamente, el beneficio por un triple A es mucho más alto que el beneficio por un juego de estos, y los juegos AAA venden bastante, aunque vale, que puede vender la décima parte, sí, pero el beneficio es más de 10 veces el que sostiene de un juego pequeño indie, diría yo. Tampoco voy a hacer números porque no los conozco, pero esa es la idea. Yo tampoco te puedo decir números tal cual, pero creo que Angry Birds solo con ventas ya gana muchos AAAs, a muchos, muchísimos. Pero vamos, que lo digo por intuición propia, no tengo números tampoco. O sea que esto es todo intuición, aquí nadie puede demostrar nada. A ver, no hace mucho leí un artículo que decía que había un juego en Twitter que más dinero había recaudado el año pasado. O sea, en Twitter estoy mezclando cosas. Había un juego en iOS que era el que más dinero había recaudado el año pasado, incluyendo AAA, con lo cual creo que no está muy desacertado Codener en cuanto a que puede recaudar más dinero que un AAA. Sí, pero yo diría que esa matemática se aplica más a las microtransacciones que a las ventas de los pero, juegos. Pero las microtransacciones son parte de las ganancias del juego. No hay que dejarlas fuera de lo que tal. Además, Angry Birds en concreto no tiene microtransacciones. Yo diría que sí. Tiene Mighty Eagle o algo así se llamaba. No sé qué, que te salía un águila para vencer los niveles fácilmente. Ah, pues bueno, aunque, por lo menos en la versión de Android no salía nada de eso, pero bueno, no sé. No, eso lo metieron después. Ah, vale. Pero bueno, de todos modos, las microtransacciones siguen siendo dinero que para las desarrolladoras no deberían contar fuera. No digo que cuenten o dejen de contar, pero digo que eso es la aplicación en concreto, y esa, pues mira, sí, probablemente esté hablando de Candy Crush Saga, que ha sido la que metió el verdadero pelotazo, de la aplicación de los Simpsons, que también ha sacado un dineral, pero en terreno de microtransacciones, y eso sí, es un negocio que puede mover bastante dinero, pero no sé si se puede equiparar al mercado de consola, porque ya estamos diciendo, son 5 juegos como mucho lo que están moviendo dinero en dispositivos móviles frente a al catálogo tan inmenso que podemos encontrar de AAA de estos últimos años. Claro, sí, la cosa es que en iOS hay, en estadísticamente hay un porcentaje muy pequeño de juegos que realmente den un pelotazo, y en cualquier plataforma de consolas el porcentaje es mucho más grande. Pero vamos, que el que pegar el pelotazo en iOS te llenas los bolsillos, pero vamos, que no te entra ni del armario. Sí, porque precisamente la inversión en esos juegos es muchísimo menor que la de cualquier juego de consola realmente. Bueno, excepto Android, aquellos juegos que salen en consola, iOS, obviamente, pero lo que quiero decir es que hay juegos en iOS cuya inversión ha sido cero. Ya, por ejemplo, el Minecraft, que anda que no ha sacado dinero Notch con él. ¿Cuánto habrá invertido Notch en Minecraft en cuanto a dinero? Hombre, cero es muy poco, pero bueno, cero digamos que poco, uno. Pero el dinero que invirtió para vivir, o sea, el tiempo es oro, es su tiempo, lo que habría ganado estando trabajando, si es que eso existe. Sí, sí, ahora mismo su tiempo sí que es oro, porque creo que he dicho, acabo de vender otra copia de Minecraft. Creo que ahora sí, mide el tiempo en compras de Minecraft que vende. Pero bueno, lo que quiero decir es que ya no podemos comparar, o sea, si nos ponemos a comparar, es cierto que quizás un AAA gane más en cuanto a ventas, pero después hay que descontar lo que invirtieron en el juego, lo que invirtieron en distribuir el juego, en venderlo, y al final el margen de beneficios puede ser mucho menor. Y lo mismo para todos los juegos de consola. O sea, que sí que quizás los juegos de consola son más exitosos que relativamente, porque no debemos olvidarnos de que muchos estudios que publican juegos en consola la van pringando a lo largo de los años. El año pasado creo que fueron 113, si no recuerdo mal la cifra, que no es una cifra nada despreciable. Así que también hay muchos estudios de ellos que y de juego y de Android que cierran, No, sí, no lo niego, pero lo que quiero decir es que tampoco estar en consola es la bicoca de... No, yo, lo que decimos simplemente es eso, que en iOS hay juegos que dan el pelotazo, pero estadísticamente es mucho más improbable, porque hay muchos más y porque son los que dan el pelotazo realmente son muchos menos. Pero claro, es un mercado difícil, tanto en un lado como en otro. Bueno, también en iOS hay un detalle que comentaba un fanático que es colaborador de Game Over, que está metido en la industria del videojuego y tal, que decía que básicamente uno de los problemas que hay en iOS es que no saben vender su juego, y muchos juegos que no han petado es básicamente porque no han sabido vender su juego, y entras en, o sea, estás en la sección de la Apple Store de el juego correspondiente, y las imágenes que ves es que no llaman, porque no han sabido poner unas imágenes decentes, un logo decente, y básicamente no han sabido vender su juego. Y ahí ya no sé qué decirte. Ese es un problema de los juegos indie, como también lo estaba leyendo en Penny Arcade, que si quieres ser ahora mismo, si quieres ser desarrollador indie, no solo tienes que saber de programar, tienes que saber también de marketing y tienes que saber también de leyes, porque tienes que saber las licencias que de tu juego y cosas así. O sea, es, ahora mismo ser indie es como ser autónomo, tienes que saber un poco de todo. Bueno, en los indie ahora, por ejemplo, marketing y publicidad se te lleva la mitad del presupuesto fácil. Con la gente con la que he hablado y las charlas a las que he ido, me recuerdo que los de Deadlight, los de Tequila, dijeron que solo en publicidad se habían gastado como 500.000 euros en marketing. Sí, es que y no sé si el presupuesto del juego entero era 1.000.000 euros y la mitad era para marketing. Es que básicamente es eso. Por ejemplo, un Epic lo petó, sí, pero también un Epic, su creador se ha estado moviendo para darle publicidad. Y bueno, lo petó. No, lo petó en el sentido... Le da para vivir a él y a mantener a su hijo y poco más. No, pero digo que lo petó en el sentido de que consiguió triunfar en Steam y todo esto. Ahora lo petará y el tío estará más alegre. en Farenstein Greenlight y ese aspecto. Ahora el tío ya estará bastante... y consiguió que le hagan el portal a Wii U, que no es moco de pavo, No sé, no creo que un Epic en Wii U se venda mucho, pero bueno. No sé. Seguro, creo que va a sacar mucho más pasta de Steam que de cualquier otro. Eso no lo dudo, porque todos los desarrolladores concuerdan, o sea, desarrolladores independientes concuerdan en que se saca muchísimo más dinero de Steam que de las consolas. Claro, sí. De hecho, había leído a uno que decía que Steam era para vivir y este hablaba en concreto de Xbox Live y Xbox Live era para los caprichos. Pues eso, con Wii U será igual, no creo que... No digo que le vaya a salir no rentable ni a pérdidas, pero tampoco creo que vaya a ser un pelotazo allí. Ahora, no, donde va a notar muchos ingresos va a ser en Steam. Sí, pero lo que quiero decir es que el tío se ha estado moviendo y ha estado haciendo entrevistas, ha estado hablando con gente de muchos foros, ha estado en eventos, no se ha quedado precisamente quieto, pero hay mucha gente que crea su juego indie y no hace nada de esto. Es que para eso también hay que valer, ¿eh? Que a mí el tío de un Epic ha conseguido la fama con la clásica técnica de dar la... ¿De dar la qué? La chapa, de molestar. Ah. Es decir, un RT por entrar en Greenlight. O sea, un RT en Green por llegar a Steam y cosas así. Y claro, no, para eso también hay que tener mucho tiempo y dedicarte solo a eso. Yo creo que él no ha gastado mucho en publicidad y también un poco ha tenido la suerte de... Porque seguro que hay muchos como él que están dando una chapa así. También él probablemente haya tenido suerte que en algún momento haya habido alguien que haya hecho un RT, un tipo que lo han leído personas mágicas y cosas así. Pero en general cualquier desarrollador indie, como dice Jesús, tiene que gastarse su pastizal en promocionarse. Y sí. los de Deathlight se han gastado todo ese pastizal y les ha salido bien, pero tampoco son tan conocidos. Así que imagina cuánto costará para alguien, un tipo, no sé, a Journey, que aunque sea dinero de Sony, es, digamos, el juego indie así más conocido. Imagina cuánta pasta se ha tenido que dejar Sony. Pues una cantidad aberrante. Bueno. A ver, entre medio millón y los 50 que ha costado hacerle la publicidad al Call of Duty. Haz cálculos. ¿Solo 50 millones a Call of Duty? Ah, no, 150. O sea, que te creo, pero digo... No, 150. 50 era... ¡Ah! ¡Oh! Perdón. 50 era lo que había costado hacer el juego y del total de 200 millones del presupuesto del juego, los 150 eran publicidad, básicamente. Claro. Pues así que imagínate. Pero bueno, a ver, el tema es que... Supongo que la opinión general es que está bien que existan todas estas plataformas, que las facilidades hacia el desarrollador indie estén bien. Quiero que Ramón lea comentarios, si es que hay. Ramón, por favor. Sí, Ramón, llámale Flan, que Ramón es Flan. Más amoroso. Sí, pero es que como tiene puesto en Twitter Flan... Que Ramón es que tengo, tiene, da igual. Es que tiene Ramón y Flan. Deja de pensar, no pasa nada, Cristian. Se nos han acumulado muchísimos comentarios desde que hablamos de Higurashi no Naku Koro ni, con el tema de los idiomas en Steam Greenlight, así que voy a empezar desde ahí. True Fighterman aclara que sí que está en inglés el Higurashi no Naku Koro ni, que salió en Estados Unidos distribuido por Manga Gamer, y cree que tirando de fan traducción, fíjate, de fan traducción por encima. Surruyable. Un nuevo subrayable, o cómo se pronuncie, es un nuevo oyente, parece ser, nuevo oyente barra espectador, que nos saluda con penes negros y después nos dice su opinión sobre Greenlight, que no funciona. Un amigo me hizo verlo. El hecho de poder votar algo permite que juegos sean puestos en Steam por mero fanatismo, como pasó con el juego de Angry Video Game Nerd. Daniel García apunta que, hombre, la idea es que si traen un juego a Steam para que sea accesible, lo mínimo es que tenga un idioma universal como el inglés, supongo que hablando de Higurashi no Naku Koro ni. Kirei no Yuri dice, también sobre el tema, que el día que un gafapaster programe WordPress desde un iPhone como hago yo, explotará el mundo. Y para temas más recientes de lo que estabais hablando ahora, Daniel García dice, las microtransacciones no deberían haber entrado en el mercado de consola. Es una vía fácil para lograr dinero, pero eso es precisamente, son ganancias fáciles sin trabajo real detrás. True Fighterman vuelve a decir, hombre, aunque no te den un pelotazo, un juego de iOS es mucho más barato. Un juego como World of Goo, que de hecho es de Wii, costó como $10,000. Dead Space 3, unos 200 millones. Y Kirin Oyuri vuelve a decir, uff, eso es lo malo, que encima las cosas de publicidad para hacer una buena campaña de tu juego, puff. Si estuve mirando yo cómo montar un estudio de diseño y me quise morir del asco. La verdad es que el tema de los ingresos y de la publicidad, de cuánto dinero hay que gastar en publicidad, parece que es un tema bastante controvertido, porque no sé cómo decide una empresa cuánto tiene que gastarse, ¿no? Bueno, pero es normal, o sea, si no tienes a una gran empresa detrás, te tienes que hacer visible de alguna manera. Sí, sí. O sea, que yo creo que lo de gastarte tanto dinero en publicidad yo lo veo completamente normal, porque si lo haces bien acabas amortizándolo facilísimamente. O sea que, y después el dinero que gastas en desarrollar el juego, si al final acabas gastando más en publicidad que en el juego propio, pues oye, que es eso, tienes que ver si te va a salir rentable o no. Pero vamos, que a ver, los de Activision se dejaron sus 150 milloncejos en publicitar el Call of Duty. Después vendieron 30 millones de copias, 33 millones de copias, no sé. Pues eso. O sea, que les salió bien. Y después también hablar un poco de juegos a los que realmente les hace falta tanta publicidad. Call of Duty, si sale un nuevo Call of Duty y la gente lo ve, le hace falta tanta publicidad como para... Pero eso es como Coca-Cola. Pero... Ya, sí, bueno. El primero que lo petó así, tuvieron que hacer esa inversión para que lo petase como lo petó. A partir de ahí, o sea, tenéis que pensar que es no inviertes en publicidad para una vez. Esa inversión ya te vale para el futuro, o sea, sí. Con las sagas, claro, es claro, así. Claro. Por ejemplo, Harry Potter, la primera película tuvieron que invertir muchísimo más en publicidad de lo que tuvieron que mentir con la segunda y la tercera. Sí, pero con los Duty quiero decir que, poniendo ese ejemplo, Call of Duty ya tiene una historia detrás muy grande, o sea... Sí, pero no lo había petado tanto como lo hizo esta generación. No, pero probablemente todos los que saquen ahora, aunque algunos sí serán 150 millones, pero será una millonada atroz también. No, pero es un poco, pues eso, como el ejemplo que puse, un poco como Coca-Cola. No es cuestión... o sea, una vez que te has dado a conocer, lo que quieres es que en el futuro, a lo mejor en el futuro cercano, esa publicidad te vale, pero en un futuro, digamos, no tan inmediato... pues lo que te interesa es que siempre se esté hablando de ti, siempre, siempre, siempre, para tener sí. todo lo cerca que puedas de tener un monopolio. Claro. Entonces, pues, además, creo, se me acaba de ocurrir también que es una buena forma eso de hacer tanto publicidad y tanto gastar tanto de conservar la imagen, digamos, de la marca también. Sí, eso, de hacer que se hable de ti siempre. Y al final, en la mente, pues tú siempre, aunque te dé igual Coca-Cola y Pepsi, tú vas a un bar y dices una Coca-Cola y no dices una Pepsi. Y si te pone una Pepsi te da igual, por lo menos a mí, pero dices una Coca-Cola. Pues esto es lo mismo. Cuando a esa tienda dices dame un Call of Duty y no dame un Battlefield, bueno. Estoy imaginando la tienda, dame un Call of Duty y te da un Battlefield, te da igual. Total, es lo mismo. En fin. Sí, lo peor es que me imagino después, mierda, no me va en el ordenador. La Sí, pero a ver, esto es algo por lo que yo ya me he llevado algún palo en el blog cuando he hablado al respecto y es que no se valora, por lo menos desde el ámbito del mundo de los videojuegos, la gente no llega a comprender lo necesario que es, y es que la publicidad es más importante quizás. Bueno, es más importante quizás, no, estoy totalmente seguro. La publicidad es mucho más importante que quien programe el juego, qué juego sea, el estudio que lo haga, las mentes creativas detrás, de que sea el juego, todo. Es mucho más importante la publicidad que todo eso. Que se lo llevan a Death Island, que se hizo famoso solo por el tráiler. Básicamente. Por ejemplo, un tráiler buen hecho puede hacer que tu juego venda mucho más que lo haga, qué sé yo, el creador del Vine. No, porque si lo hace un creador famoso también es publicidad. Sí. No, sí, también es que le Vine, pero Quiero decir que vende mucho más un tráiler, quizás, que un nombre famoso. Porque sí, el nombre famoso es conocido, sí, pero es conocido en el mundillo en el que es conocido. El tráiler te lo ponen en el game, te lo ponen en no sé dónde, en no sé cuántos, te salen los anuncios de YouTube, llega más gente. De eso saben mucho las empresas que se anuncian en la Super Bowl, por ejemplo. Sí. Básicamente. De todos modos, tampoco creo que haya tanta gente que envíe la publicidad. Eso sería gente ingenua que no sabe en qué mundo vivimos, porque vamos. ¿Qué? Que no creo que haya tanta. No digo que no haya gente ingenua por el mundo, pero tanta como dices, no sé. Hombre, yo pues siempre que he dicho la publicidad es necesaria, me he llevado algún palo, con lo cual... Bueno, yo discutí contigo porque hablaste en concreto de los anuncios de televisión. Que dije que no digo que no sean necesarios, digo que no... Claro, discutimos por el post que escribiste sobre que Square se había dado un trompicón y ponías que había menos anuncios de tele en sus juegos. Y yo dije que esa sería una causa menor de todas las otras. No, es una causa menor, pero dentro de eso, o sea, la publicidad es muy importante y Square la ha enfocado a, yo voy a hacer trailers para los que están metidos en el mundillo de los videojuegos, de informarse y tal, en lugar de sacar anuncios y sacar cosas que lleguen a todo el mundo. Ya no digo solo a la tele, sino pues qué sé yo, YouTube también, como dije antes, o sea, un tráiler en YouTube hace que llegues a más gente de lo que, o sea, un tráiler en los anuncios de YouTube, quiero decir, hace que llegues a más gente de lo que un tráiler en Eurogamer.net o Rock Paper Shotgun o todas las webs enormes que hay de videojuegos por el mundo adelante, o Famitsu incluso. Pues eso, que sí, pero que es, bueno, muy importante la publicidad. No solo en el blog, también en el Twitter. En fin, ¿comentarios hay o pasamos allá a la siguiente sección? Bueno, Kirino Yuri dice Canny of Duty Modern Juanfran, pero no viene mucho al caso. ¿Juanfran es un nombre de Canny? Juanfran. Es lo más parecido a Warfare que había. Vale. Creo que... Ay, pobre Code, que no pilla las cosas. Es que como dijo Juanfran con Cani, digo, a lo mejor Juanfran es nombre de Cani, pero pues no puede. Me sonaba. Sí, es lo que quiero decir, que creo que es para hacer la coña del parecido. Hablando de eso, ¿Jonathan es nombre pijo o Cani? Tengo ese dilema siempre. No, pijo no, me parece muy pijo. A mí siempre me pareció más bien Cani. ¿Sí? Sí, vale. Yo siempre lo he visto como... El Jonah y la Jessie, de toda la vida. Sí. Tomo nota. La pareja perfecta de Canis. En fin, pues pasamos al siguiente y último tema de la tarde-noche, que es si creéis que se ha comenzado a pervertir, no, si se ha comenzado a generar una burbuja alrededor del tema indie. Antes de esta pregunta de desenvolverla y tal, vamos a hacer una paradilla musical que Flan ya está deseando parar. Eso parece. ¡Ay, Dios! El tema va a ser Calling de Lea, del juego The Wall Ends With You. Calling, someone is calling. Estás esperando a que alguien hiciese eso. Y pero... Vale, chao. Repito un poco la cuestión, si creéis que se está creando una burbuja alrededor del tema indie. ¿Alguno tiene especial preferencia por comenzar a hablar del tema o designo a la persona para el paredón? ¿Con burbuja a qué te refieres? Designa a Javi, que es el principal valedor de la burbuja, que en Twitter habla mucho de eso. Pues venga, Javi, empieza. ¡Ja! ¿No hemos dicho que empezaba Flank? ¡Ja! No, Javi. Bueno, sí. Definamos burbuja indie como la mentalidad colectiva que ha sucedido recientemente de si es indie es bueno. Y eso es algo que es bastante preocupante, que se no, le perdone. Un momento, no solo si es indie es bueno, sino también el de hay que hacer juegos indie porque está de moda. Y hay que comprar juegos indie porque es lo que lo peta. O sea, ¿y aquí quién es el pocero bueno y el pocero malo? Eso aún está por definir. Pero bueno, que está pasando exactamente lo mismo que pasó con la burbuja inmobiliaria, que la gente se puso de moda a comprarse casas y se empezaron a hacer casas a punta pala. Y aquí está pasando lo mismo, se ha puesto de moda, si creéis que se ha puesto de moda, no lo estoy afirmando, quiero decir que si creéis que ha pasado lo mismo, que se ha puesto de moda comprar juegos indie y se están haciendo una burrada de juegos indie ahora por eso. Sí, yo sí lo creo. O sea, no estoy a favor en contra, o sea, de eso que dice Javi Maru, de si es indie es bueno y todas esas cosas. Yo tampoco, pero hay mucha gente que verdaderamente lo piensa. Sí, pero a mí lo que piensen los demás me da igual. Tampoco me parece negativo. No soy mucho de imponer a la gente. Hablo más de la mentalidad colectiva de que eso está propiciando la creación de más indie y que se están pasando por alto muchos fallos que no se pasarían si lo respaldaron a una compañía más conocida, hasta el punto de que el mercado de indie, ya hemos visto que el 80% del mercado de indie son todo mierda, los que yo llamo Humble mierda así afectivamente. Que si podéis ver cualquier bundle de los menos conocidos, que te meten juegos que tú dices, tío, esto es malo hasta por los estándares de un juego flash de jugar 5 minutos. Y la gente diciendo, no, pero es que es el esfuerzo de un desarrollador indie, que no sé qué. Y eso es algo que a mí personalmente me tocó bastante la moral, como consumidor de videojuegos. ¿Pero los has jugado a todos o ver la foto de...? Estoy hablando de la tendencia. Puedo decir que me he comprado bastantes bundles, porque de 5 juegos que me interesen 2, y ya me sigue saliendo rentable, pues me lo compro y digo, pues bueno, tengo los demás, voy a probarlo. Y tú dices, tío, esto es un insulto para mí como jugador. Y hay gente que le está dando bombo de... Es indie, vamos a pasar por alto que sea una verdadera mierda. Eso está pasando demasiado con mi gusto. Y claro, y si me pasa con 3 juegos de un bundle y veo juegos que por gameplay y por imágenes y por cosas del estilo son así de cutres, pues puedo llegar a pensar que es un fenómeno extendido. Y ese es el verdadero problema. La burbuja de la que estamos hablando, que se está expandiendo, y la burbuja no solo lleva juegos buenos, lleva demasiada mierda que la gente no está considerando como tal. ¿Y quién está dando golpes por detrás del micro? Ah, yo, perdón. Un caballo. Estaba yo jugando con el móvil. Manías que tengo cuando estoy sin hacer nada. Perdón. Estaba lanzando el móvil contra una diana. Yo es que no lo llamaría burbuja, la verdad. No sé. Es que simplemente algo que ha pasado de toda la santa vida. O sea, cuando algo se pone de moda, pues evidentemente tiene mucha más presencia. Y al tener mucha más presencia, evidentemente el porcentaje de basura pues va a ser mayor que el que ve inicialmente. Pero porque exponencialmente tiene que haberla. O sea, es que es como si me dices que hay un boom de películas ahora de miedo. Evidentemente, si antes hacían 10 y había 2 que eran una mierda, pues si se pasan a hacer 1000 en un año, evidentemente la proporción de basura se va a incrementar. Pero yo eso no lo llamo burbuja ni lo llamo nada. O sea, me parece lo más normal del mundo. Sí, si lo indie está de moda porque han sabido en los últimos 5 o 6 años han sabido ofrecer cosas que no ha podido ofrecer la generación actual de videoconsolas, pues bueno, han tenido su éxito, han destacado y se han puesto de moda. Y ahora la gente se sube al carro, pero no lo considero ninguna burbuja. Sí, yo de hecho el problema que veo no lo veo en el caso en el que se esté creando material, que eso es lo más natural y normal del mundo. El problema lo veo en lo que ya he dicho, que se está pasando mucho por alto con el de es indie, por tanto hay que pasarle cosas por alto, es indie, es que lo está haciendo un tío en su sótano, vamos a mirarlo con otra vara de medir la calidad. Porque no, un juego es bueno, es divertido, y si no lo es, por mucho que lo haya hecho un tío, lo hayan hecho 100, es un fracaso como juego. Y eso es algo que no tienen en cuenta. Una vez me hicieron la comparación de, no, es que si tú tienes un hijo de 5 años y te haces un dibujo cutre, lo vas a poner en la nevera porque es un niño de 5 años. No, demonios, desde el momento que yo estoy pagando por algo, ya tengo derecho a criticarlo, diría sí, yo. Eso es verdad. La cosa es que, por ejemplo, en el caso de los bundles que estamos hablando, supongo que son bundles más pagados, ¿no? Porque sí, la mierda te parecen, no creo que los hayas comprado. Ya te digo, lo he comprado. Si compro un bundle por dos juegos que me interesan y vienen tres, lo mínimo que puedo hacer con esos tres es probarlo. Pero cuando dijiste bundles mierderos, supongo que hablabas de tipo el último de Blendo Games ese, que te parecían juegos muy chanos. Sí, o los Indie Royale, o los estos. Sí, yo te digo, hay muchos bundles que tienen dos juegos buenos y tres malos, pero tres excesivamente malos, y como he pagado por los malos, estoy en mi derecho a criticarlos, diría yo. Creo que tienes razón en que estás derecho a decir, este juego es una mierda. Sí, porque has pagado por él y estás en tu derecho a decir que este juego es una mierda. Ahora, no creo que haya que llevarse a la tienda que pone ese juego por el camino. Que parece no, que no, me da la impresión no, de que... No, que no pretendo eso, siempre... Hacia la tienda, sino hacia la gente que por ser que por salir de esa tienda ya le perdona todos los fallos que tenga. Es como, por ejemplo, las críticas que hacía yo en su momento hacia la gente que Skyrim, por ser un juego de rol, le perdonaba todos los bugs. Cuando yo decía, no, está mal programado. Y ahora la versión 1.9 es una versión que, o sea, tiene bugs, pero tiene los bugs normales de un juego de rol, no una cantidad de bugs que tenía una programación detrás y unas elecciones de programación. Bueno, en el caso de Skyrim, tuvo éxito porque a pesar de los bugs, la gente veía en él algo bueno, no por ser de rol. Campaña publicitaria. De todas formas... Y no se parece al caso que plantea Javier. No, pero digo que el caso es... Lo que se está hablando es que hay gente que está perdonando todo por ser juegos indie. O sea, de todas formas, yo creo que aunque sí que existe ese tipo de gente, no creo que sea ni mucho menos una opinión mayoritaria. O sea, pues, ni de lejos. Lo indie está de moda y puede ser que mucha gente le dé valor a las cosas indie por delante de, digamos, las cosas no indie, ¿no? Sí, yo sé. Y eso es así, eso y no está mal, ¿no? Cada uno le da valor a lo que sea los cojones. Sí, yo mismo sé más lejos, pero vamos. Claro. No creo que lo de decir a ese indie vamos a perdonarle que sea una mierda, eso no creo que sea generalizado ni muchísimo menos. Porque, vamos, lo dice Javi como si ya resultara que por estar de moda el 90% de la gente piensa así y no creo que sea ni un 10%. Es que, por ejemplo, supongo, volvamos a Humble Bundle, ¿no? Que es un del mierda. Supongo que el último es de los que tú consideras que son una mierda, el Bundle Blendo este. Y sin embargo fue el que menos copias ha vendido, yo creo, de todo. Ojo que aquí Javi Maru compra muchos bundles de muchos... tiendas o páginas o como queríamos considerarlos, no solo los así conocidos. Aquí el señor Javier Maru, en cuanto a Humble Bundles, es... Yo no digo que no compre. Pero digo que puede resultar sorprendente los Humbles que se compra. Sí, bueno. Vaya, yo me considero un consumidor de bastantes juegos indie porque al fin y al cabo son juegos que no tienen las pretensiones de uno tanto, y digo, bueno, demonios, y además suelen ser benéficos casi todos los bundles que hacen. Así que digo, bueno, vale, pues vamos a gastarnos unos eurillos para apoyamos unos desarrolladores y esto. Y si hay un par de juegos que me interesan, pues genial. Pero claro, la cosa es que yo me juego según qué juegos, que te quedas tú en plan, digo, esto no pueden estar vendiéndolo. Y hay gente diciendo, no, dice, sí, el juego quizás sea un poco flojo, pero es que se lo tienes que perdonar porque lo ha hecho un equipo de no sé cuántas personas, y eso lo he oído más de lo que me gustaría. Pues eso es lo que decimos, que no está mayoritario. Y te pongo, por ejemplo, antes de que Leo me cortara diciendo cosas que yo no insinuaba, el último bundle, que es el último bundle que creo que es evidente que los juegos que tenía se pueden considerar malos, aún sin jugarlos se puede ver. Y es el bundle que menos ha vendido. Eso directamente no me lo compré. Claro, pues eso es el bundle que menos ha vendido. Con lo cual, si el bundle malo, el bundle con juegos de mierda, es el que menos ha vendido, con mucha diferencia, no creo que se pueda decir que hay una tendencia mayoritaria a decir, como es indie, lo compro y se lo perdono. Sí. O sea, como es indie, es mierda, pero me da igual. Cuando la mierda indie, que es el último bundle del Humble Bundle, es el que menos ha vendido. Digamos que son datos contradictorios. No puedes decir que es una tendencia mayoritaria cuando el único o el último que han sacado todo lleno de mierda se ha dado un hostiazo, entre comillas. Tampoco es que sea si solo hablamos de Humble Bundle como por sí, sí, se puede ver eso. Pero pues de otras tiendas, véase Indie Gala, véase... La bundle no llega ni a las 10.000 copias. Hay bundles que venden bastante y se puede ver que es prácticamente por un juego. La estrategia de Indie Royale es poner un juego bueno y el resto de juegos... Que hagan eso es una cosa totalmente distinta a que me digas cómo es indie, me lo compro. La gente está comprando un juego que le sale barato y le vienen 6 de regalo que le dan igual. No tiene nada que ver con lo que está diciendo. Yo no estoy diciendo que la gente diga que se lo compre. Estoy diciendo que la gente lo defienda. Pero tenéis que daros cuenta de que cuando en un Humble Bundle vienen dos o tres juegos que te interesan y el resto no te interesan, tú estás pagando por esos dos o tres juegos que te interesan. Sí, los otros dos que te interesan, los otros que no te interesan, te los pone en Humble Bundle para que esas desarrolladoras o lo que sea puedan por lo menos darse a conocer, que la gente vea sus juegos o lo que sea, y si a la gente no les gustan sus juegos, pues le tendrán feedback malo, y si les gusta, pues tendrán feedback bueno. No creo que el precio, o sea, tú lo que pagas es por lo que te interesa, y lo que estoy diciendo ahora de que el último bundle ha sido malo y la gente no ha pagado por ello, pues es una prueba de ello. Es la cosa más razonable del mundo, exacto. Pues eso. De todas formas, voy a poner de ejemplo el Indie Royale que está ahora, que hay 7 juegos ahora, y está a 4 euros, a 4,40 euros. Y entonces, entiendo que la gente que va a comprar este bundle, se lo va a comprar por el Back to the Future y el Cargo Commander, por ejemplo, que es uno de los juegos más conocidos y los mejores de los del bundle. Entonces, entiendo que los otros 3 juegos o 4 juegos que hay pueden ser evidentemente muchísimo peores, pero es que están ahí metidos de relleno. O sea, el reclamo del bundle en sí es poder comprar 2 o 3 juegos específicos, en este caso el Cargo Commander y el Back to the Future, comprarlos por un precio irrisorio, y luego te meten otros 3 o 4 como de bulto para decir, bueno, pues para que conozcáis también estos juegos. Sí, eso te decía. Esa es la estrategia comercial a la que estoy haciendo referencia. Y lo que critico es precisamente que de los otros juegos, que ya que los tengo, digo, los voy a jugar, y ya que los estoy jugando, pues voy a dar mi opinión. Mi opinión es desfavorable. Tío, te estás pasando. Es una empresa indie. No. Pero qué pena. A la empresa indie hay que pasar a la misma barra de medir que a las demás. Porque hay juegos indie muy, muy buenos y juegos indie que si son del motor... Sí, en eso... Pero es que no creo que sea tan mayoritario como dices. Yo no me he encontrado con ejemplos drásticos de eso en mi vida. Es que yo no lo he visto nunca y, los hay. Pero me refiero que no al nivel al que dice Javi, que parece que entras en un foro y todo el mundo dice lo mismo. Quizás es que Javi es como yo con los bugs y él atrae a los fanáticos de lo indie. Hombre, Javi, igual es probable que atraiga muchas cosas, teniendo en cuenta que su Twitter está todavía quejándose de cosas. A mí le digo, lo normal es que atraiga a los que son partidarios de lo que te estás quejando. Y a lo mejor ¿Alguien ha tenido la decencia de leer mi biografía de Twitter? Pone, estudiante de telecomunicaciones, escritores no lo leas, y me quejo de cosas por Twitter. Pues y hago spam de JPJ. Pues por eso digo que el hecho de que tal a lo mejor propicia que... Bueno, Bueno, pero como te quejas, que no digo que sea malo, que cada uno para lo que quiera, el hecho de que como haces esas cosas a lo mejor propicia que obtengas muchas respuestas, pero yo contrariándolo y que por eso te dé a pensar que la opinión es mayoritaria. De hecho, todos los que estamos aquí en este podcast creo que opinamos que un juego no por ser indie no tiene por qué ser necesariamente bueno, ni defendible, ni nada. Entonces, sí, claro. Pero... ni un juego tampoco por ser mainstream va a ser malo. O sea, cosas no van a ser... No hay blanco y negro. O sea. Por eso, no creo que mayoritario, no creo que llegue ni al 2% de la población gamer. Yo creo que quizás no nos estamos planteando un método de actuar que quizás están teniendo. Yo he pagado por esto y como no puedo tomar una decisión mala, lo voy a defender hasta la muerte. También puede pasar. Que vale. Eso sí que lo he visto en algunos foros de videojuegos, pero ya no solo con juegos indie. Y la verdad es que llega a ser, no sé, ridículo en algunos casos. En fin, Avandra, ¿qué ibas a decir? Y después pasamos a comentarios. Que, bueno, como no llegué a dar mi opinión al respecto, pues quería comentar un par de cosas. Primero, que realmente más que una burbuja, creo que simplemente que se les está dando más posibilidades, por lo que comentamos, cada vez más plataformas, etcétera, etcétera. Y entonces están dando a conocer más y por eso están de moda. Creo que es más eso que una burbuja realmente. Y segundo, os doy la razón, o sea, ni indie igual a qué guay, ni mainstream igual a puta mierda, o sea, puede ser al revés perfectamente en ambos casos o ser tal cual. Y tercero, que no le doy del todo la razón a Javi Maru en lo de que un juego indie ha de ser juzgado exactamente por el mismo patrón que un triple A. No, porque no cuenta, un desarrollador independiente no cuenta con los mismos medios que las grandes desarrolladoras. Entonces, pues yo creo que sí hay ciertas cosas, ciertos fallitos que sí que se pueden perdonar. Ahora bien, si son fallos graves, pues, o cosas que no deberían pasar porque los programadores son nulos, pues evidentemente eso es perfectamente criticable, pero es eso, hay que tener en cuenta que tiene limitaciones. Yo estoy de acuerdo y hago el símil, yo hago el símil de lo que ha dicho Avandra con que el tonto de clase te saque un 6 en un examen, tiene mucho más valor que el empollón te saque un 8. A ver, yo lo que iba a decir es que no podemos, por ejemplo, en el tema bugs, no podemos criticar de la misma forma a un Skyrim que pueden contratar los de Bethesda a un montón de testers para que les digan tienes tal error, tal error, tal error y tal error, que, por ejemplo, un juego que he conocido por sus bugs, no sé, el Fez, por poner un ejemplo, que Phil Fish tuvo que tirar de la gente que se ofreció a ayudarlo para hacer de beta tester y ya está, o sea, y tuvo que tirar de eso y tuvo que arreglar los bugs. Hombre, pero yo diría que hablo más del juego, como el juego es divertido, el juego... Sí, o sea, si el juego es una mierda, si el juego no te divierte, da igual que sea indie que no. No, eso es lo que quiero decir, no quiero decir que se evalúe el juego, porque evidentemente no vas a exigirle a un indie que tenga la Unreal Engine 3. Claro, eso, a cualquier juego lo que le tienes que exigir siempre es que te sea divertido, sea indie o no. Y si un juego indie es un coñazo de juego y una gilipollez, la historia es mala y eso, pues ya está, es un juego malo, igual que si un juego un triple A tiene una historia mala y es aburrido y la jugabilidad no está pulida. Bueno. Sí, bueno, eso son otras cosas, pero vaya, que también hay que tener en cuenta que el mercado indie tiene y los juegos indie tienen unas características que no tienen los demás y que por eso que, oye, que sí que se le puede juzgar de una forma más blanda, pero en lo que tú dices, desde luego, no. O sea, la historia... Con la vara de medir me refiero a términos comunes. No, claro, un juego que tiene sus diferencias y no se puede medir el budget, joder, demonio, se me olvida, el presupuesto, ya me han dado más de una colleja por meter palabras en inglés sin venir a cuento. Sí, como mi misconcepción. pero ¿qué internacionales estáis? Que creo que se me entiende, y de hecho podemos enlazar el tema este del presupuesto con lo que están comentando de... Kireino Yuri está comentando por el chat que sí, pensamos que los juegos indie intentan imitar en parte a los retros sin llegar a conseguir la misma chicha, la misma sensación. Pues mira, creo que lo comentamos en un programa antiguo de la primera temporada, el tema de tiene gráficos retro, vamos a meterle dos puntos más en la en la review. No sé en qué programa exactamente fue, pero creo que todo lo de esta mesa recordamos. El de la nostalgia. El de la nostalgia, sí. Creo, sí, que se llegó a hablar de eso. Sí, bueno, sí, ahí... te podemos remitir a ese programa, pero bueno, vamos a dar una pequeña opinión breve que tampoco nos cueste demasiado. Y yo puedo decir exactamente lo mismo que dije en su día, que sí, que los gráficos retro pueden estar bien, pero no puedes justificar a tu juego con poniéndole gráficos retro. Oh, somos retro, molamos mucho. No, ponemos referencias, molamos mucho. No. Si hace gráficos retro, tienen que ser gráficos retro, cuidado. Si pones gráficos de NES, pues qué menos que hacerme un Mario 3 en lugar de un Mario 1. Ese tipo de cosas que podemos decir. Porque si te pones a comparar juegos que hay con gráficos retro, dices, tío, este tiene gráficos retro y está muy burrado dentro de retro, y este tiene gráficos retro y son cutres. Son precisamente ese tipo de cosas. Es que hay que tener muchísimos parámetros en cuenta y no podemos decir retro moderno, o sea, que tiene que ser algo que tenga su encanto. Porque, por ejemplo, un juego que ya lo he mencionado al principio del programa, Half Minute Hero, es un juego de una empresa relativamente potente, no es de las más grandes de las que hay, pero es un juego con estilo retro. Y es uno de los juegos con más encanto que jugó últimamente y los detalles gráficos, cuidado, hasta más mínimo detalle. Eso sí. Y bueno, también tenemos los Mega Man clásicos, el 9 y el 10 de Capcom para las plataformas digitales, que también se ve que por lo menos se lo han currado un poquillo. Pero lo que no puedes utilizar es el recurso de, mira, tiene gráficos retro, soy indie, como molo, ¿verdad? Porque eso lo hacen bastantes desarrolladoras indie, más de la que me gustaría, y lo único que hace es cargarse el juego. A ver... Yo creo que lo de los gráficos indie, gráficos retro, además de ser un reclamo para la gente a la que le gusta volver un poco a los orígenes o tener un poco de nostalgia mientras juega, además, hacer un juego con gráficos retro es, en mi opinión, más fácil y más barato que hacerlo con gráficos más actuales. O sea que también creo que es un aliciente para que los juegos sean... haya mayoría de juegos con este estilo gráfico. No, sí, eso es cierto, pero a ver, también hay que tener en cuenta que muchos programadores indie se criaron con ese tipo de juego retro, y precisamente el tipo de juego que se quiere hacer es el juego por el que el juego ese de su infancia. Por eso se da tanto el juego retro entre los juegos indie. Ahora, en cuanto a lo que decía Javier Maru de un juego con el gráfico retro es un más dos, pues sinceramente, una de las críticas que se está haciendo sobre todo a la prensa en el aspecto indie últimamente es que parece que los juegos indie salen con notas infladas ya de serie en los análisis que les está haciendo en la prensa de videojuegos. Y la verdad es que también voy a hacer referencia a Fanático. Otra vez, el colaborador de Game Over, como ya dije, que decía, daba la opinión de que esto se debe a que muchas veces en la prensa de los videojuegos se busca argumentar que los videojuegos son un arte y muchos juegos indie le permiten eso, y otros juegos que no le permiten argumentar eso le tocan la fibra sensible por la nostalgia. Por eso las notas de la prensa hacia juegos indie están tan infladas muchas veces, ya no por cómo los hacen y cómo hacen los juegos sus creadores, sino porque la propia prensa en sí ya tiene un baremo distinto, por así decirlo, para los juegos indie. Y a todo a respecto de lo que decía Flan, creo que ya a esta altura los motores gráficos relativamente normalillos que se dan hoy día no son tan caros para implementarlos, y por ejemplo, de hecho, para cualquier artista es mucho más fácil hacer unos cuantos dibujos a mano y digitalizarlos y animarlos con Flash, cualquier tipo de cosas, para hacer unas animaciones más o menos decentillas que ponerse a preparar frame por frame en pixel art. Que eso sí, lo que pasa es que ahí intentan apelar a la nostalgia, como ya estábamos diciendo por otro lado. Que sí, que son cosillas que se pueden tener en cuenta, que no sé qué, pero es que claro, yo siempre he sido muy defensor de Vanillaware, por ejemplo, que es una empresa que hace todo, todos sus juegos con gráficos dibujados a mano impresionantes, etcétera, etcétera. Porque son cosas que se están dejando de lado ahora que se puede. Antes con las consolas antiguas teníamos que tirar de los sprites, pero ahora que se puede, es una generación que deberían hacerse más, para mi gusto deberían hacerse mucho más juegos con gráficos dibujados a mano. Rayman Origin, los de VanillaWare, y si es algo que se olvida. Y no sé, es otra opción que los desarrolladores indie dejan un poco ninguneada, porque o intentan impresionar con los gráficos, que la mayoría de las veces no lo consiguen porque no tienen los medios, o tiran a la opción fácil de, bueno, fácil entre comillas, porque ya he dicho que tiene su complicación de ir a los sprites clásicos. Pero claro, también hay juegos que tienen unos sprites cojonudos, y eso es un trabajazo, y yo lo admiro. Pero lo que no puedo tolerar es que hay juegos que son así en plan de, venga, sí, que hay un par de programas para generar animaciones con sprites del RPG Maker, que he llegado a ver en Greenlight juegos con sprites del RPG Maker, y digo, tío, no me seas putre. A ver, ya cuando Square Enix está vendiendo juegos que están claramente sacados de RPG Maker, creo que un indie se puede permitir esa diferencia, sinceramente. Yo no estoy diciendo el motor de RPG Maker, estoy diciendo los generadores de sprites por defecto de RPG Maker. Ah, por defecto. Repito mi afirmación, porque es que Square Enix ha vendido sprites de defecto del RPG Maker. No, los sprites de estos son reciclados del Final Fantasy 1. Por lo menos, si estamos hablando del Final Fantasy Legends y del Final Fantasy Brigade, que son dos verdaderos de putruños para iOS, sí, son reciclados, no son sacados de los generadores por defecto. No, estoy hablando en concreto ahora mismo del remake este del Final Fantasy V, que tú veías muchos NPCs que eran sprites por defecto totalmente. Y verdaderamente los criticamos, ¿verdad? Sí, creo que ya también se lo critico a los indies. Que por lo menos, que me parece muy bien que hagan juego con RPG Maker, es un engine bastante potente. Un motor, perdóname. Ya no se dice engine. Además, en inglés lo dices mal, cago en día. Hay que saber distinguir entre el inglés británico y el inglés americano, jurar. Da igual. No, pero yo si fuera todo dicho engine. Porque es lo que mola. Engine es lo que tengo yo en la garganta. Engine, y yo juraría que en uno de los dos al lado del charco se dice engine. No, igual. Engine. No es... Pero bueno, ya no nos vamos a poner a discutir por eso. En todo caso, eso, que es un motor bastante potente, que se pueden hacer cosas muy chulas. Yo he visto, y de hecho tenemos compañeros en el chat que vamos a jugar que han trabajado bastante con él. Sorma, si no me equivoco, puede ser. Ha trabajado con él, ahora lo de bastante no sé yo hasta qué punto es aplicable. No. Sormad estaba... Sí, estaba haciendo un juego, planeando. Se queja de que no hace nada, así que... Sí, no sé, está planeando, pero... Que, yo he visto proyectos suyos bastante interesantes, y bueno, he visto de más personas, y verdaderamente se pueden hacer cosas, porque tienen un lenguaje de scripting bastante currado, aparte del núcleo. De hecho, he visto con ese programa rehecho el motor de Pokémon. Así que sí, que por eso se pueden hacer cosas muy chulas. Lo que no puedes utilizar... Se han llegado a hacer juegos de fútbol con ese, usando de base el RPG Maker. O sea, no tenían nada de juego rol, pero crearon un juego de fútbol, así. Pero por eso digo que se pueden hacer cosas muy bien y no se tiene que ningunear, porque yo, de hecho, prefiero un juego con su historia y con su todo eso hecho en RPG Maker que unos cutre hechos desde cero. Pero lo que critico un poco es que se utilicen los gráficos por defecto. Eso sí que me parece bien de placeholder, vale, mientras lo estoy haciendo y no encuentro diseñado gráfico, vale, pero sacar un juego comercial que tiene más delito porque que lo saques, venga, para descargar gratuitamente me parece bien, pero que ya saques uno comercial está feo. A ver, en cuanto a imagen, desde luego no da muy buena imagen, pero bueno. Todo depende de las posibilidades que tenga cada uno. En fin, ¿qué ha pasado? ¿Navi? ¿Una gallina? Navi, ha sido Navi, he escuchado un Hey Listen. Entonces es mi, sí. No, es mi sí. Móvil, es mi móvil. También tiene, Aida también tiene eso en el WhatsApp, ¿tú también? Qué curioso. Sí, sí. Madre mía. Bueno, da igual, no encuentro el móvil, da igual. Perdón, lo siento. De hecho, me habían paranoiado porque como lo tiene el WhatsApp y lo he ido por los cascos, pues me... me he paranoiado un montón pensando cómo puedo estar oyendo el móvil LED a través de los cascos. En fin. Así que te lo siento. Lo siento mucho. Creo que vamos a hacer una cosa, vamos a poner a plan diciendo los comentarios que ha habido y ya pasamos a tema conclusión. Ay, cállate. Cállate, Nami. Lo siento pues mucho. Sí, es que no encuentro el móvil, no lo puedo poner en silencio. Vale, Leo. Respondía antes, bueno, antes de nada decir que teníamos una espectadora oyente nueva que es Esperanza González Blanco, muy bienvenida, que ya estuvo en otros programas y que Javi la conoce muy bien. Y cállate. ¿Qué decir? Que a la pregunta de Kirei no Yuri, a la que estábamos... ¡Cállate! A la pregunta de Kirei no Yuri, que estábamos... ¡No ríes de mí! ¡Déjame en paz! Además, es gracioso porque tu móvil evoca el espíritu de la verdadera Navi, que es desear que se calle y no contenerlo. Ay, no sé, da igual. Voy a ignorarlo a partir de ahora, lo siento. A la pregunta de Kirei no Yuri, a la que estábamos comentando ahora, Daniel García respondía que en gran parte sí lo creo. Con la mayoría, lo de que copian a los retro. Pero hay juegos como Minecraft que, aunque usan los retro de modelo, tienen su propia esencia en vez de intentar copiar el pasado. True Fighter Man dice, hoy día hay un exceso de indie retro. Ahora si un juego no tiene píxeles como puñacos, no es buen indie, no mola, y se empieza a hacer bastante repetitivo. Kirei no Yuri vuelve a decir, es que yo, por ejemplo, tengo un factor nostalgia bastante grande, y claro, veo cómo es ahora, tanto indies como comerciales, y antes veía más esfuerzo. Ya veo que el juego es prácticamente al día. O sea, que aunque hay un esfuerzo dedicado... y hay juegos actuales que merecen mucho la pena, no veo tanto esfuerzo o tal vez esas ganas de hacer algo que entretenga, sino que va por modas. Por ejemplo, yo estoy haciendo ahora el Clonoa de PSX, que no lo conocía mucha gente, y yo cada vez que juego a este juego ya no solo me remonto a mi infancia, sino que me hace querer pasar un reto. Eso decía Kirei no Yuri en su discursito. Sí, y Daniel García vuelve a decir que con RPG Maker pueden salir buenos juegos, muy cierto, como el Cthulhu 6 The World, pero tiene mucho más curro un juego empezado desde cero, aunque sea malo, y por lo tanto, mucho más detrás. Yo creo que, perdona amigo Daniel, pero ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero jugar un juego bueno que esté utilizando un motor que ya existe, que un juego, un humble mierda, que estén haciéndolo desde cero, que hayan abierto el NetBeans y se hayan puesto a picar código a saco. Eso, la cantidad de curro que tenga detrás un juego es irrelevante. Si yo me hago un juego en 2 minutos y es mejor que Super Meat Boy, pues deberías aplaudirme por ello y no pensar que como tiene menos curros, pero... Yo, mira, por ejemplo, vamos a decir que Nintendo hizo Super Mario Galaxy. Con ese material ya pudieron hacer Super Galaxy 2 tocándose la polla. Vamos a decir que Super Galaxy 2 es mejor juego que el típico juego chorra de Wii de hacer minijuegos chorra disparando patitos de feria, que probablemente se hayan tardado más tiempo en hacerlo porque son gente más inexperta que no tiene ni puta idea. ¿Es mejor juego? No. Bueno, pero no creo que esté diciendo que un juego sea más bueno. O sea, está diciendo que un juego empezado desde cero tiene más curro, no está diciendo que sea peor o mejor. No dije, y por lo tanto más chicha o algo así dijiste. Por lo tanto mucho más detrás, sí, oye, sí, vale. Pero vaya, sí. que no hay que yo no creo que haya que valorar el esfuerzo, hay que valorar la calidad. Eso, hay que valorar el resultado, sí, el esfuerzo. Eso es mucho más importante en un juego, un juego me tiene que divertir. Tenga 3 años de desarrollo, tenga uno o tenga 2 semanas de un juego flash de Congregate de los que me gusta jugar de vez en cuando. A ver, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el drop que se ha sacado ahora anoche, eso es droga pura y seguramente es bastante más divertido que un montón de juegos indica ya por Greenlight ahora mismo. Bueno, el esfuerzo es relativo. No hay que hablar las cosas por el esfuerzo porque entonces estaríamos desperdiciando mucha gente con mucho talento. De hecho, la gente en general más talentosa y más genio es la que se esfuerza menos en conseguir lo mismo. Ya lo dijo Bill Gates, yo quiero contratar a un tío vago porque es el que va a obtener la solución más rápida a mis problemas. Claro. Así va Microsoft. Y Windows. Pues vale. Eso. Pues nada. ¿Podemos irnos ya? ¿No? Vale. Pues vamos a cerrar el programa por hoy con 4 espectadores, qué guay, cada día somos uno más. Bien. Sí. Así que bueno, lo dicho, vamos a cerrar el programa por hoy. Vamos a entrar ya en ronda de despedidas y todo eso. Y como Jesús es el que más tiempo lleva sin hablar, va a ser el que se despida. Jesús. Pues nada, hasta la próxima. No sé, no hay mucho que recapitular aquí, la verdad. No, la verdad es que no, pasamos de conclusiones. Así que hasta la próxima. Que no te vicies demasiado con Fez. Que... Ahora voy a cenar algo y voy a coger fuerzas. ¿Se han hecho la chiste de Doctor Who al respecto? Duerme un poco. Lo has hecho tú en el Groups. Ya. Sí, pero digo en el podcast, es que está un rato fuera. No, es que solo lo veo yo, creo. Pues Fez César Cool. Yo oigo eso y pienso en César Cool. No sé. Bueno, bueno. Flan, despídete y dilo. Sí. Bueno, pues chao a todos y ya sabéis todos nuestros oyentes que nos podéis seguir en @DEJPJ en Twitter y muchísimas gracias a los espectadores en directo que nos han estado dejando comentarios que han hecho esta sesión mucho más amena y mucho más dinámica y es la vez que más comentarios hemos tenido con muchísima diferencia. Y os lo agradecemos muchísimo porque se agradece, la verdad, que mucho, mucho. Yo diría que tuvimos más comentarios en la prueba piloto de Hangout, bueno, pero eso no cuenta. La prueba piloto. Sí, no, sin comentarios, 4 euros. Javi Maru, despídete, venga. Bueno, yo tengo que decir que de aquí a dentro de 2 semanas más indie con la manita de Sain, como ya hemos adelantado más de una vez por aquí, si mal no recuerdo en el último programa, podéis acceder a nuestra página de jpj.es y podéis contactar por todos los sitios que nos van a contar nuestros compañeros más tarde. Y bueno, pues de nuevo, estando aquí al micro y que creía que hoy no iba a llegar, está un rato por aquí y por allá y casi ha sido este ruido. Otro móvil. Ha sido mi WhatsApp ahora. A ver, macho. Pero ya puedo hacer yo ruido también. Bueno, pongo en silencio. Bueno, ahora ya para lo que queda no pongo en silencio. Y bueno, los ruidos que tengo el más poderoso de todos los ruidos y empezamos a mal, ¿eh? Porque... Bueno, pues eso, que chicos, hasta la próxima y que os jodan a todos menos a uno. Ah, y soltamos juegos gratis en nuestra página web, ya os cuenta más, León. Sí. A ver, le toca a Codenar, pero antes quiero decir si esto carga. No carga, mierda. Pues nada. Mientras tanto voy a decir un par de que ha habido dos comentarios. Decía True Fighter Man que un juego sea mejor por estar hecho de cero y no con un motor predeterminado hace que el 80% de esta generación sea mierda por el Unreal Engine. Es una buena forma de verlo, sinceramente. Y decía Kirei no Yuri que claro que el esfuerzo no se refería a la cantidad de curro, sino a las ganas de realizar algo que guste, algo que enganche, algo que te ponga los pelos de punta. Y nada, gracias, como ya dijo Flan, muchas gracias por los comentarios y por seguir hasta el último minuto comentando. Así que nada, pasamos a Codenar, la despedida. Codenar. Yo también me uno a los agradecimientos a la gente que comenta, porque por Skype no había comentarios y hacerlo aquí sin comentarios pues como que frustraba un poco, así que bueno, se agradece. Y también decir que voy a cenar hamburguesas, pero no tengo lechuga, ni tranchetes, ni cebolla, ni nada, así que creo que voy a cenar solo con pan de manera cutre. Así que estoy triste. Sí, no estando me de comprar esas cosas. Ya, sí, es lo peor que he dicho. Aún así están buenas. Bueno. Yo cenaré Frosties. Frosties, eso está bien. ¿Nos vas a echar en el yogur? No tengo yogur. Leche. Ah, bueno. Pues debes de saber que los cereales en yogur también están ricos. Ay, no, Dios. Las galletas, también los cereales. Me estás abriendo un mundo de posibilidades que ni Aladdin con Jasmine, oye. Los cereales con yogur están muy ricos. Los cereales con yogur están muy ricos, pero los cereales con natillas están mucho mejor. Cereales con natillas. Ah, sí, es verdad. Echar las natillas, hay que le echas galletas, cereales, está todo bueno en las natillas. Todo bueno. Las lentejas. Las sobrasadas. Las Oreo están buenas con todo. Yo, Oreo con chorizo están buenas. Yo lo he probado. Sí, sí, sí. Te creo. Están buenas. Oreo, no sé, con que Oreo mojas en la sopa seguro que están buenas. Las Oreo tienen un algo que hacen que lo que está al lado sea mejor. Bueno, pregunta al otro oyente, ¿alguien siguió nuestro consejo del programa de las galletas, de probar galletas con sobrasado? ¿Nadie? No. No, creo que si lo hubiese probado no estaría respondiendo ahora mismo. No, pero no importaría probar Oreo con sobrasada. Oreo con sobrasada. Grábate si tal. Porque sí, seguro que está bueno. Bueno, pues queremos ver tu cara de placer. Vale. Conozco a unos chicos que hacen vídeos de YouTube que se llama Epic Meal Time y cosas así. Qué que... No hacen exactamente eso. Hacen comida pero a lo bestia. Sí. And bacon strips, and bacon strips. No, es que no son los mismos. No me acuerdo porque era un nombre parecido a ese, pero son tíos que conozco yo. O sea, hacen eso y lo cuelgan en YouTube. O sea, no son los de Epic Meal Time. Es que tienen un nombre parecido y entonces me lié, pero no me acuerdo. Deberíamos hacer un programa sobre YouTube. Eating Like a Boss se llama. Sí. Ah, un programa sobre youtubers. Estaría muy bien. Sí. ¿Qué debilis vamos a soltar? No sería un poco off topic. Y para eso habría que invitar a Trolazo para que soltase Billy. Bueno, entonces le ponemos a parir a él. Eres un youtuber. Se hace una sección de final del programa. Siempre es una buena idea. Sí. En fin, que nos estamos despidiendo. Ya se verá, venga. Avandra, despídete. Bueno, chicos, gracias por participar. Hay dos comentarios más. Kirei no Yure. Daniel García, a mí es que Minecraft no me termina de convencer, pero estoy de acuerdo con lo que has dicho. Y Daniel García, ojo, no decía que desde cero igual a bueno automáticamente, que las mierdas salen igual, sino que el trabajo detrás puede significar algo al respecto más que algo sin tanto esfuerzo. Y gracias, de verdad, ha sido muy guay que participaréis tanto y espero que la siguiente sea igual. Y si queréis consultar cualquier cosa, recordad que nuestra dirección de Gmail es dejugonesparajugones@gmail.com. Y por último, adiós, chicos. Hay sugerencias, preguntas, todo lo que queráis. Incluso sí, de hecho, si queréis colaborar con nosotros en el blog o quizás en el podcast, no se sabe, pues venga, también podéis. Ya me toca despedirme, lo siento, Javi, pero quiero ir a cenar, así que te jodes y no te dejo hablar. Solo iba a decir que si quieren sugerir un tema para próximos podcast, están bien recibidos y podemos resolver sus dudas y existenciales y morales. Sí. En fin, venga, vamos allá. Recordar que estamos en la web www.djpj.es. Estamos en ebooks, estamos en iTunes. No estamos porque los de Apple no quieren decirme cómo cojones era mi contraseña y tenemos un problema bastante grave con Apple, así que cuando consigamos volver os avisaremos. Los sentimos mucho los problemas para los que uséis iTunes para descargar los podcasts. Y nada, muchas gracias por la colaboración de todos los que habéis estado aquí comentando y escuchándonos en directo y a todos los que habéis llegado aquí en el podcast por llegar hasta aquí escuchándonos. Y hasta la próxima. Qué bonito. Chao. Adiós. Chao. Chao, sis. Adiós.